Bienvenidos a una nueva maravillosa edición de Otaku no Shouzo. ¡Aplausos, explosiones! ¡Oh, yeah! Bienvenidos a lo que es nuestro cuarto episodio. ¡Wow! Teníamos cuatro, sí. Bueno, aquí está escuchándome, yo soy Hayama, y obviamente porque yo no grabo esta cuestión sin ella, estoy con mi queridísima Pau. ¡Hola! ¿Cómo estáis, Pau? Muy bien, ha sido un día largo, pero tío, ha estado bacán. Bueno, ¿sí? Resultó. Sí, estáis metiendo ruido con algo, Pau. Ay, pucha, ya, perdón. Sí, ¿qué? No, no, dile a la gente, ¿qué tic era? ¿Ah? ¿Qué tic era? ¿El sonido? Ah. Ah, que estoy dibujando. Ah, lo siento por destruir tu creatividad artística, Pau, pero eso era del podcast. ¿Pero todo bien, amiga? Todo bien. Bacán. ¿Estás preparada para un maravilloso nuevo episodio temático? ¡Sí! ¡Sí! Ajá. Mira, lamentablemente por cosas del destino y sobre todo también porque coordinamos un poco encima, el día de hoy no vamos a tener invitados. Nosotros comentamos desde el primer episodio de que esta cuestión de los invitados era cuando se podía nomás. Así que... Pero igual yo estoy muy contento porque vamos a hablar el día de hoy de una serie que de todas maneras tanto yo como tú somos muy seguidores y nos gusta mucho, mucho. Así que yo estoy demasiado feliz, yo creo que nos va a faltar tiempo. Pues sobre todo porque nosotros nos habíamos propuesto que acá en Otaku no Shouzo igual también queríamos hablar de cosas que tal vez no necesariamente nos encanten, pero son tal vez representativas de la época, ¿cachai? Pero por ahora, sí, por ahora hemos hablado de tres producciones que nos han marcado bastante y la verdad es que esta... Mira, como tú entraste al anime igual un poco después, no sé hasta qué, en qué año la viste, pero igual tú la viviste brígido, creo yo, ¿no? Es que estaba tratando de acordarme cuando la vi, cómo la conocí, y no estoy segura tampoco, como que siempre había escuchado de ella. Bueno, ahí vamos a hacer un poco de memoria, sí, pues, ahora cuando hablando, porque el día de hoy vamos a hablar de Cowboy Bebop. Un aplauso. Loco, una ending. tranquila, sí. Es obvio que va a hablar de eso. Una serie de animación de que realmente, aunque no usted no lo crea, si es que no vio la época, esta serie fue espectacularmente bien recibida y fue una locura dentro del catálogo de anime que había disponible fuera de la televisión abierta, de la gente que era busquilla como uno, que era otaku for real, andando buscando VHS y cosas nuevas. Fue una serie que impactó a una generación y que, mira, es curioso, cuando uno habla de los 90, bueno, en la televisión abierta uno se acuerda, por ejemplo, de Dragon Ball o de Sailor Moon, que son series muy importantes. Y para la gente más otaku que estaba dentro del mundillo, se acuerda, por ejemplo, de Evangelion, a pesar de que igual la dieron en la tele, pero hablo como de mucho antes. Pero todas esas series, de algún punto u otro, al final de cuentas, mucha gente le tiene estima, mucha gente le tiene nostalgia, mucha gente le tiene mucho, mucho cariño. Pero al final de cuentas, el fanático... de toda esta serie, igual siempre sabe que son cosas que no todo el mundo tal vez les guste, o no tienen elementos que puedan ser tal vez del gusto de todo, etcétera. Loco, Cowboy Bebop es una serie que de verdad, y lo digo así sin exagerar, de verdad, toda la gente que yo conocía que la veía, todos decían, bueno, esta weá es perfecta. No puedo negar esa wea, creo. No tiene errores. Es perfecto. Y era increíble, porque de verdad que cada gente que me conversaba del tema, que me decía, oye, Hayama, ¿la viste? Sí, por supuesto, weón, la acabo de ver, o la vi hace tiempo, y weón... Es interesante porque debido a las influencias de anime que había en la época, tal vez, no sé si todos me hubieran dicho que era su anime favorito. Pero, eso es verdad, pero sí me decían que, weón, yo vi los 26 episodios y de verdad que esta weá es... Me saco el sombrero y aplauso. Es que además yo creo que yo la empecé a conocer porque se había vuelto como bastante de culto. No sé si tú dirías que es de culto, porque yo creo que se salió como del área como de nicho también. Como que hay gente como ya que son nerds de otras cosas que también la cachan caleta. Así es. Así que eso también yo lo encuentro, creo que hasta mi papá la había visto por su cuenta, aunque mi papá ya es como muy otaku en su manera. Pero... Son esos otakus de closet, ¿no es cierto? Es que era muy raro mi papá. De hecho, Tengo que preguntarle cosas de Berserk todavía, pero eso es para otra cosa. Ah, si tú Le vas a... preguntaré. No, ya dejaste, no, lo dejaste. El próximo episodio les digo qué me dice. Lo dejaste claro, tu papá otaku, se acabó. No hay discusión. Sí. Ajá. Pero bueno. Pero lo que estás comentando tú es completamente real. Cabo en Vivo fue una serie tan masivamente. Mira, es que no quiero decir que fue popular, popular, porque justamente Off the Record y onda, 5 minutos antes de que empezáramos este podcast, la Pau me estaba comentando que cuando anunciamos que íbamos a grabar este podcast, más otros comentarios que ella ha dado en su vida, la Pau se ha sorprendido que con toda la locura que hay de Cabo Vivo en internet y toda la buena recepción y todo este culto que hay encima, igual te has sorprendido tú Sí. que consideras que hay gente que no la ha visto y tú jurabas de guata que la había visto todo el mundo. O sea, al menos, si veis monos chinos, yo decía que es como un más, como es muy raro que alguien no haya visto Full Metal Alchemist, por ejemplo, yo lo pondría como a ese nivel. Por eso como que me sorprende, aunque muchas de las razones que leí en Twitter era como igual es válido, porque mucha gente creyó que le habían arruinado la serie, porque muchos lo veo como el final. Como eso, perdón. Lo que decía el Quincho, pues. Ah, no, pero es que, uff, es que yo me pregunto, ¿qué serie no se arruina si cuando la va a ver por primera vez ve el final de una? Yo debo decir que... Pero es que me ha pasado caleta de veces en mi caso. ¿En serio? Wow. Creo, Sí. a mí no, nunca me ha pasado, la verdad. Creo que todo lo que he visto ha sido. Mira, no, no, no. Definitivamente lo que es televisión abierta, sí. Hay series que me pillé ya un poco avanzado. O tal vez en el capítulo 3-4. Pero en lo que respecta así a anime, en ver tranquilo en mi casa con mis VHS o DVD o digital, no, todo lo vi capítulo 1 para adelante. Es que a mí no sé qué me pasaba, que yo a veces tenía como intermitentemente cable y a veces como que pasaba la tele y de repente había algo que era como anime y resultaba que era una serie y era como los últimos como 4 episodios. Ah, ya. Entonces como que siempre tuve muy mala cueva con eso. Sí, bueno, lo más cercano que tengo una amiga que el primer episodio que vio de Marmalade Boy fue el que más todo el mundo se acuerda, que es el climático, el que ocurre la mayor Ah, cagada. ese. Ay, que dijo, Sí. weón, ¿qué estoy viendo? Bueno, es De hecho, como. estaba pensando, otra serie que vi primero el capítulo final, Están Arrestados, vi el único capítulo entero que vi fue el final. Que igual tal final, final tampoco es muy final, así que. No es. Eso sí, pero es que no lo sabía, po. Yo pensé que, oh, chucha. Sí, puede ocurrir, pero bueno, la cosa es que tú eres testigo que Cabo Vivo, a pesar de todo lo que estamos comentando, fue una serie, pero loco, de un éxito. O sea, es que el éxito se lo atribuye no a la masividad, porque yo no podría decir que Cabo Vivo es una serie masiva. En el contexto no la voy a comparar con Dragon Ball, por ejemplo, ni cagando, ¿cachai? Sí, no, No, ni no, no, idea. no, no tiene ese nivel de masividad porque, para empezar, tiene un nivel de sofisticación en su producción que. Ahora que estamos dando este tipo de excusas de gente que no la vio en la época, a mí, por ejemplo, hay gente que me es mucho más sincera y me dice, oye, Hayama, yo no la vi en la época porque yo tenía 7 años y para mí una serie de esas características a los 7 no era tan entretenida porque era mucho bla bla. Que eso es verdad, yo la verdad es que la amé porque yo la vi ya de más grande. Es como lo que te Yo pasó creo. con Utena, ¿no? Eso que tus Es que de amigas hecho yo creo. preferían ver Sakura. Sí, no. De hecho estaba con. Creo que incluso. Yo creo que esta ni siquiera la. Cabo Vivo no la vi en el colegio, la vi en. Creo que cuando estaba. Recién había empezado la U, vi Cabo Vivo. Ya. Que ahí no me acuerdo. No estoy segura cómo llegué a ella. Creo que una vez en el cable dieron la película. Lo Ya. encontré increíble, pero no tenía pico idea que estaba viendo. Que por suerte la película es como un capítulo más largo, pero Sí. igual es maravilloso una vez que has visto la serie entera. Y no sé qué pasó, creo que uno de la tienda de anime de la vuelta de la esquina se la compré un día, creo. Porque tenía demasiada curiosidad. Y en ese tiempo, como que estaba como muy full en Tumblr. Y en Tumblr estaba como demasiado aesthetics, entonces compartían muchas cosas de Cowboy Me Bebop. imagino. Entonces ahí la vi y fue como, weón, eso. O sea que te la pillaste ya más adulta. Sí, yo creo que por eso la disfruté más también. Sí, porque bueno, para la gente que no la ha visto, porque nos comentaron en Twitter algunas personas, por ejemplo, de ahí vamos a responder la pregunta que nos preguntaron por ahí, que era si valía la pena verla ahora, que al final de cuentas igual es una pregunta que se debería responder en todos los episodios de Otaku no Shouzo, por cierto. Mira, la verdad es que yo en mi experiencia, para mí es de esas series que, tal igual como Utena y tal igual como Gunbuster, son series como El Vino que han envejecido increíbles, pero yo creo que lo que hace salir de Utena y de Gunbuster que hemos hablado ahora es que igual al final del día, a pesar de que son series que a nosotros nos gustan mucho mucho y que las disfrutamos caleta y le tiramos caleta de flores cuando hablamos de ella, igual son series para el weón que está metido en el anime como muy otaku. O sea, Utena es una cosa super shoyera, que igual tenéis que tener un poco de experiencia en el anime para entender algunos tropes, alguna eso historia, sí. El Gunbuster es una weá de otaku culiao, guatones, sí. En cambio Cowboy Bebop, como dijo la Pau, es una serie que escapó de la barrera otaku y empezó a saltar a gente que le gustaba la ciencia ficción, a la gente que le gustaba el noir, a la gente que le gustaba cosas más occidentales. Es que Cowboy Bebop, eso quería mencionar quizá un poco más después hablar de eso, pero como el bagaje cultural que tiene. Es como, porque hace un tiempo había leído como que existía como dos corrientes de anime, que están las corrientes que promueven mucho como la cultura japonesa, y tiene como un nombre eso, que es Wa no sé cuánto. Ya. Y después están como estas otras series que son como basadas en culturas extranjeras, que era como más western style, como mucho más occidentales. Y eso lo encontré súper interesante porque a pesar de que tú tenés muchas series de ese estilo como occidental, como que siempre se menciona Japón específicamente de alguna forma. Pero inevitable, supongo yo. Sí, obviamente, como que igual lo hacen como para mencionarlo, pero siempre pensé que era incluso como una wea del gobierno, porque en un momento cuando leí, que puede ser mi imaginación de cabra chica, había como que también pasa como este bureo, como estos planes como gubernamentales de vender el país como una, como la cultura, que incluso el anime ha trabajado con eso, que es como vender anime como cultura Japón nomás. El famoso concepto del Cool Japan. Sí, definitivamente. Sí, que está, efectivamente, como estás comentando tú, el gobierno japonés ha puesto financiación y plata para dar a conocer algunas producciones al extranjero. Yo no sé si sea el caso de Cowboy Bebop pertinente, pero debido a toda esta idealización de Occidente que tiene la serie, pucha, la verdad es que... Yo diría que al revés. ¿En serio? Yo lo diría que es como... Yo, o sea, era al revés, pero yo... Es que yo creo que ahí inevitablemente tenemos que hablar del director. Sí. Como que Shinichiro Watanabe, yo creo que es una de las primeros como directores, quien es el director de Cowboy Bebop, que a mí me hizo ser consciente de que está esta línea de directores haciendo series. Yo antes de eso como que, de hecho creo que es la primera serie en que fui tan consciente de la música también. Como que honestamente, y empecé como a preocuparme de los OST muchísimo después, como que yo veía las cuestiones porque explosiones, no sé. Pero con Cowboy Bebop era como el tema de la música, pero así... De hecho se dice que Watanabe, porque no sé si, yo creo que cachai, que Watanabe toca jazz. Como que a él le gustaría ser jazzista toda su vida, pero como que su trabajo de día es ser director de anime. Claro, digamos de que no es su carrera. Sí, entonces dicen que muchas escenas de algunas series que ha hecho, él primero compone la música y después ve las acciones en base a lo que tocan en jazz. Y eso lo encuentro, me hizo mucho sentido como con Sakamichi no Polon, que también sí. Es de él, y con también con Cowboy Bebop. O sea que podríamos decir que para ti, para tu experiencia personal, Cowboy Bebop fue tal vez el primer anime que viste con visión de autor, este famoso término del auteur francés. Yo creo que sí, definitivamente, porque después fue como, mira, fue como mi misión en la vida es ver todo lo que haga este director. Ya. Así, eso anda. Ya, es más o menos similar a lo que... Le pasó a tu amiga de Utena con Ikuhara. Sí, una cuestión así, definitivamente. De hecho, cuando vino a Chile, yo no tuve idea. Me voy a matar. Yo me enteré el día mismo y me quise matar. Era como puta la wea. Ah, bueno, mira, curiosamente, Pau, aunque no lo creas, porque yo no lo creo todavía, a mí me cuesta asimilarlo. Hay gente del extranjero que nos está escuchando, Pau, y yo, mira, para empezar a toda esa gente del extranjero que nos está escuchando, primero, gracias por cruzar la horrorosa barrera del español chileno. De verdad, lo siento. Lo único que puedo decir es lo lamento mucho. Discúlpenos. Pero los respeto mucho porque es el peor español que existe. En la vida. Y la verdad es que para la gente que no lo sabe, Shinichiro Watanabe estuvo en Chile. ¿Cuándo fue? ¿Hace 2 años atrás? No, yo estaba todavía estudiando. ¿Cuándo fue? No, bueno, ¿tanto tiempo atrás? Bueno, o quizá había recién terminado de estudiar, pero fue como hace mínimo 5 años. Oh, shit, como En que... mi opinión. Ya. Bueno, la cosa es que vino a Chile, vino a dar una charla sobre su trabajo de animación y todo, y yo les juro que tú me conocís por Pau, y mucha gente que Sí, escucha pues. este programa me conoce, y yo estoy siempre, intento estar lo más informado posible de todo lo que ocurre con ese tipo de cosas acá en Chile. Yo me enteré el día mismo, cuando ya estaba haciendo el tema ahí en... No sé dónde fue. Bueno, yo veía fue en el Cinearte Alameda. Ya. Y yo veía fotos de mis amigos con sus DVDs y con él y firmado. Era como, ¡conche tu madre! ¡Ah! Ya, Sí, todavía me da rabia. ¿Podemos olvidar este evento? yo tengo una amiga que fue y le dibujó un corazoncito en el cuaderno. Bueno, eso, la cosa es que sí, él vino a Chile y yo me quise suicidar ese día cuando me enteré porque ya estaba la conferencia ahí en plena marcha y fue, oh my god, oh my god, una oportunidad de vida que perdí. Ojalá algún día se repita, quién sabe, pero en ese momento me dio mucha rabia. Ay, a mí también. Bueno, vivimos de la misma soledad y tristeza, Pau. Sí, Bueno, al menos con quien compartir el dolor. y ese tema de Watanabe es importante para hablar de Cowboy Bebop, pero como siempre, como lo hemos estado haciendo en todos estos episodios de Otaku no Chouzo, yo primero quiero escucharte, Pau, que me cuentes cómo conociste Cowboy Bebop, porque me estabas diciendo que no te acuerdas plenamente del momento o de la era, pero vamos un poco armando el tema, a ver si te salen las memorias de encima. Que yo todo el día pensando en esto, cabros, me vi la película como a las 7 de la mañana porque no alcanzaba a reverla antes de volver a hacer a grabar el podcast. Wow. Esa onda, como que me la vi mientras me lavaba los dientes, así. La cuestión es que estuve pensando todo el día cuando la vi y era como que cuando yo la vi y era como más o menos como cuando ya había cambiado el formato de pantalla y todo. Ah, cuando saltó a la alta definición. Sí, cuando. Porque Cabo Vivo es como media cuadradita, Es en cuatro todo tres, sí, caso. de eso salió en Sí. 98, así que. Sí, pues. Entonces ya yo estaba como. Porque cuando estaba como full piratería, todas esas cosas, ¿puedo decir eso en público? Pero Está estamos bien. en Latinoamérica, por favor. Yo, perdón. O sea, si fuera como lo que... Ya, a mí me pasa eso, que de repente escucho podcasts de los pocos que escucho, pero muy interesantes de anime gringo. Los caros son súper así como... Oh, sí, yo vi esta serie en Fansub. Así como que un silencio así. Eso. Bueno, Adelante. Estamos en la cosa Chile. Estamos en Chile. me encanta. Algo que eso me faltó en mis descripciones de Chile es como vinos, piratería, automedicación y memes. Eso es Chile. Eso es como ahora que se viene el plebiscito, va a ser todo de cero. Ese va a ser el nuevo eslogan de Chile. Por favor, se los Sea, por la regalo, no razón, me tienen que pagar nada. por la razón de la fuerza, no, compadre, por la piratería y los estupefacientes. Me encanta ya. Adelante. Bueno, volviendo al tema, como que era como la época full cuando estaba como, porque Facebook igual es como, para mí es como una cuestión más de los 2000, definitivamente, Para mí igual. cuando entró más duro. Entonces estaba Facebook, Twitter, estaba en Tumblr, y yo empecé de repente a pasar mucho tiempo en Tumblr, y como que era una cuestión como subconsciente, como que había visto pedazos de la película Cowboy Bebop, de repente veía GIF de Cowboy Bebop, y justo recuerdo, ahora me acordé la verdadera razón por la que la vi. Nos estábamos intercambiando como canciones con un amigo y me manda Blue. Uf, Y yo no había visto Cowboy Bebop. De hecho, por eso creo que la vi por el final, porque cuando me mandó el video es justo la escena de Bimbo. Oh, No comento nada por ahora. No, Por no, no, ahora. pero ya van a cachar de que no. Por ahora, por ahora. Y en esa época yo traducía canciones, me la aprendí, como que la recité como hasta en el colegio, como me hicieron recitarla como poema porque yo pensé que podía cantarla, ¿En una cosa serio, así. Pau? Sí, la usé Oh. como en un monólogo de teatro, así. Bacán. Como que me aprendí hasta los coros de los niños que salen al principio, como que la puedo cantar completa, así. Grande Pau. Si vos estabas grabando este podcast. Ah, ya. Entonces, al final, como este weón amaba tanto la cuestión, al final creo que también por eso, y además de todo lo imaginario, la terminé viendo. Y de hecho se me había olvidado eso. Como que la hice tan mía después que se me olvidó ese evento. Y de ahí se volvió como esas series que sagradamente la veo 1 o 2 veces al año. Antes de ese suceso, ¿tú no habías escuchado hablar nunca de la serie, aunque sea de nombre? No sé si usted, no lo, muchos no deben cachar, pero mi familia vende juguetes. Y nosotros vendíamos una versión pirata de Swordfish. Ya, Oh. Y de ahí yo cachaba como Pop. ¿Cachai que es re cuático lo que estás diciendo? Porque una de las cosas que la gente que es fanática de la serie, muy muy fanática, y quiere entrar al coleccionismo, si se puede llamar así, de Cowboy Bebop, incluso las figuras piratas son moderadamente bien evaluadas porque el merchandising que hay de Cowboy Bebop es re chico. De hecho, el otro día, de hecho, en ese tiempo no cachaba qué era y ahora lo pienso y es una estaca porque era como podría tener un Swordfish aquí en mi escritorio en este instante. Pero De no. hecho, teníamos el Swordfish, teníamos el de la nave de Faye, porque era como un surtido y venía también con el Hammer, hoy no me acuerdo exactamente del Hammerjack, se llamaba el otro. Ajá, sí. El Hammerjack y teníamos también el Baritech de. El, ay, no era Roy, Rick Hunter, el otro, el weón, el que se muere. Tan, tan, tan. El Spoilers. ¿no es de... De casualidad estamos hablando de Roy Fokker. Sí. Qué gran nombre. My name is Roy Sí. Fokker. Fokker. Es Pero eso te... como en Dragon Half. ¿Alguna vez viste Dragon Half o no? No, Hay no. un personaje que todos los gringos siempre se cagan de la risa porque yo creo que fue intencional, que hay un personaje que se llama Dick Souser. Bueno, Perdón. sí, salsa de pene. Así que eso. Sí, por eso les da risa, po. Eso. Adelante. Ya. Y por eso como que estaba, y como mi papá es un gran otaku, espero que no me esté escuchando, yo creo que en algún momento como que él dijo, no, sí es una gran película, porque cacha la película. Y creo que la tenemos hasta bajada en algún momento, pero no pesqué mucho. Y esa es mi historia con Cowboy Dale, Bebop. pero la viste enterita y lloraste y fuiste la persona más feliz del universo. Eso es lo terrible, en esa época yo no lloraba, que yo no lloraba hasta hace un tiempo. Vivimos una situación moderadamente similar. Sí, pero ahora es como... Oh. Sí, yo cuando era joven, hasta que no vine a cumplir hasta 26, 27 años, que yo era bien frío, pero no el frío en el concepto de decir no tengo sentimientos, no. Si las cosas me dolían y sufrían, pero no lloraba. No me caían las lágrimas. Exacto, Ahora sí, exacto. ahora sí, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, de repente lloraba por huevadas, así que. ¿Te puedo decir algo para que todos se rían de mí? En el momento en que estaba con toda esta... Porque empecé a llorar cuando vi el final de la primera versión del anime Fullmetal Alchemist porque me da demasiada pena lo que pasaba para un viaje tan largo. Y la otra pe película que lloré, que me da vergüenza pero es demasiado chistoso porque era como en ese tiempo de vocación de persona, Ya. me puse a llorar con Cars de Ya. Disney. Cars. Rayo McQueen. Yo lloraría, pero de que acabo de ver por la chucha. Es que después que sé que mucha gente la encuentra absurda, pero yo era como, es una película y yo la encuentro fantástica, pero ya filo. Ya, okay, a mí no me gusta, Paul, lo siento. Es que déjame comprobar, eres de esa gente que es como si hiciera una película de caballos, por ejemplo. No, es que no Eso tengo, no no, filo. no, puta, vamos a hablar de cárcel en el podcast de Cabo Vivo. No tengo, no tengo problemas con el concepto de la película. Es solo que dentro de lo que habían hecho antes, para mí fue como, bueno, esto es nada. Yo pensé que era un genio. Sí, está bien, no sé, cosas de Pero ¿sabes gusto. por qué pensaba que era un genio? Por un tema comercial. Pensaba que era un genio. Era como, weón, autitos con cara y personalidad a Oh. explotar los O cabros chicos. sea, Eso es. estamos claros de que la cantidad de juguetes y weas que han vendido es pero. No, no así el caso de Cowboy Bebop, que tiene mucho que conversar, por cierto. Va Perdón, relacionando. perdón, No, perdón, no. perdón, perdón. Tranquila, tranquila. Pero sí, ahora me arrepiento mucho de no haber cachado para haberme quedado con el Swordfish. Hoy sí. Sí. Tengo mucha pena en este instante. Bueno, yo tengo una Porque historia. Ah, adelante, perdón. Termina, lo por único favor. que quiero decir, creo que la figura que quiero en la vida es el Swordfish de Good Smile Company, pero está demasiado caro. Uf, me Eso. imagino. Es que todo lo de Cabo Vivo es caro. Es curioso, ¿Por todo lo de qué? Cabo Vivo es caro, excepto los Blu-ray. Ahí lo vamos a comentar. Ya. Ajá. Bueno, yo la verdad tuve una historia bien particular con Cabo Vivo, porque efectivamente esta sí fue una de las series que yo vi día uno. Pero Wow. ¿sabéis que la vi día uno no por mi interés personal? Eso es lo más curioso. Tengo una historia bien chistosa y simpática y le tengo mucha estima y de hecho le tengo así como, es como, bueno, eres lo más grande, ahora que lo voy a comentar. Yo en el año 98 ya estaba full, full anime, tú cachai, hace rato ya, y veía, ya había visto un montón de mierda, lo que daban en la tele en ese momento, uff, ni hablar, pues, o sea, y ya en el 98, entre Chilevisión y etcétera, ya tenía ahí, Escaleta, será podía ver anime todo el día. Fin. Podías ver de verdad, no es broma. Podías ver desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente anime. Y era todo diferente. Porque de verdad que entre la programación que daban en los dos canales, bueno, y sin contar con Dragon Ball, que lo daban en el Mega, Yu-Gi-Oh, Supercampeón. Estoy demasiado de acuerdo. Sí, la cantidad de mierda que ya había en 98 era demasiado grande. Entonces yo ya estaba full metido en el anime, pues ya leía revistas españolas, me informaba de lo que pasaba afuera. Afortunadamente tenía internet, así que igual leía un montón de cosas de anime. Yo participaba en comunidades ya, entonces ya estaba demasiado metido. Y la cosa es que curiosamente yo había cambiado me había cambiado de colegio en ese momento. Yo me cambié de séptimo a octavo, me cambié de colegio. Y tiempo, estaba ya en séptimo a octavo y había empezado a ver Cowboy Bebop. Sí, por ahí. Sí, no, sí. Wow. La cosa es que yo ya estaba full medio en el anime, pero yo la verdad las amistades que yo tuve de ese colegio en mi salto al otro no fueron muchas. Yo tuve más que nada tres amigos que los conservé la amistad. Y uno de ellos se llama Jaime Campos, que le mando un gran saludo, que ahora él vive en Alemania. Él era muy otaku, igual que yo. De hecho, su nick de internet de esa época era Inverse. Por Dina. Y la cosa es que este loco es curioso. Yo creo que yo sabía más que él de anime y había visto más de anime que él. Sí, la verdad es que sí. Igual nos nutríamos mucho con lo que conversábamos y la cosa, pero yo era el más guatón culiado de los dos. Y la cosa es que yo nunca me voy a olvidar, porque de verdad que fue una experiencia muy cuática. Yo estaba en el colegio, sentado en un recreo, un día común y corriente, haber sido así un jueves a las 9:30 de la mañana, y este weón llega y estaba con mi grupo de amigos en 97, no en 98, en 97, en mi último año de colegio, y nos dice: weón, acabo de leer que se viene una serie de anime que se llama Cowboy Bebop, y estuve leyendo de qué se trata, y vi el arte conceptual, y yo les juro, cabros, y se los digo en su rostro, esta va a ser la mejor serie de anime de todos los tiempos, y se fue. ¡Wow! ¿Sabes qué? Jamás me voy a olvidar de eso. Grande Jaime, no hablo con él hace muchos años. ¡Nunca me voy a olvidar de eso! Fue como la wea más random del mundo. Estaba hablando ni siquiera de anime, creo que estaba hablando de juego. Y luego me dijo, así, se puso encima y dijo: cabro, vi esta wea, se llama Cowboy Bebop, va a salir el próximo año y va a ser el mejor anime de todos los tiempos. Y se fue. Les juro. Como Drop Mic, así como una leyenda. Weón, se fue increíble. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Grande Jaime, le mando un saludo aquí desde la distancia. Eres lo más la grande. La hizo. Y sabes que es curioso, porque hasta el día de hoy yo no tengo idea de cómo se enteró. No, igual leía. Fue de su guata, desde su corazón. No sé qué ocurrió. De verdad que no sé. Y de hecho, cuando lo contó fue como, oh. Y me acuerdo que no sé, de haber pasado unos 3 meses de eso y vi la primera imagen que no era del anime, sino que era un arte conceptual. Se cachaba de que estaba dibujado a mano de Fate. Que era como un dibujo súper así sexy. Entonces era como, uy, mira, boobies. Entonces, eso fue, me acuerdo exactamente que eso fue lo primero que vi de Cowboy Bebop. Pero nunca me voy a olvidar. Fue increíble. Este weón predicó Cowboy Bebop como un cura. ¿La cagó? Y nunca me voy a olvidar de eso. La cosa es que yo nunca me olvidé de ese comentario. Y cuando salió Cabe Vivo, fue como, oh, weón, verdad, la serie que dijo Jaime. y la vi por eso. Yo creo que recién había. Yo creo que había terminado en Japón hace muy poco. Hace muy poco. Yo creo que con Cuea había terminado así hace, no sé, un mes. Y yo sé, la dieron en Lilión, me acuerdo, y la dieron en varios ciclos, porque fue efectivamente una serie de anime que la bendicieron y evangelizaron por todos lados. Pero hay que comentar que esa evangelización fue más que nada de un público más adulto. Era gente que no sé, pues yo en el 98, 99, yo la vi en 99, no la vi en 98. Así que igual, porque terminó en 99. Empezó en 98 y terminó en 99. Yo la vi en 99. Y ya tenía muchos amigos que eran, no sé, pues si yo tenía 15 años, porque eso tenía, créelo, siéntete joven. ellos, no sé, pues mis amigos que la habían visto, que le encantaron y que estaban conversando, ya tenían 20, 21 años. Entonces estaba igual una diferencia generacional, pero como yo estaba full metido en anime, la conseguí al tiro. Y la conseguí en VHS. Habían dos opciones. Una era verla en japonés con subtítulos, pero los subtítulos eran en inglés, que aquí igual había gente que le costaba mucho. De hecho, le mando saludos a Quincho, que me dio un comentario muy, muy acertado y que también refleja mucho de la época, que para él casi todo lo que había visto bien metido había sido gracias a Ilión, porque estaba en español. De hecho, Ilión, para la gente de la época que no se acuerde, les vamos a comentar un detalle histórico, que el eslogan, el subtítulo de Ilión era Anime para ver y entender. Que tenía mucho que ver con el hecho que aquí había gente que veía mucho anime, o en inglés, o en japonés sin subtítulo, o en coreano, como lo vi yo, ¿cachai? Entonces, era parte de. Bueno, estaba la opción de verlo con subtítulo en inglés, como mi inglés era piola, piola. Yo dije, sí, dame ese, porque la otra opción era ver la versión que había recién, creo, recién salido, estrenado de manga video, y estaba en español de España, coño. Y fue como, nope, nope. A pesar que, lo voy a comentar al tiro, si es que hay algún español por ahí, no creo. Pero si llega a haber algún español que no escuche, el doblaje español de Cabo Vivo no es tan malo. Es todo lo que puedo decir. Es un doblaje piola. Porque en general España, si es algo que tiene decente su doblaje, son esas voces así como profundas. O sea, sí, me imagino cómo puede ser, sí. Así que en ese contexto, yo la verdad que cuando vi un par de episodios nomás. De hecho, creo que tengo. ¿Sabes qué? Tengo uno de esos de manga que me lo regaló un amigo en español de España. De hecho, ¿sabes qué? Lo estoy mirando ahora mismo. Sí, lo tengo ahí. Y sí, no fue tan terrible, pero obviamente yo dije, no, dame la japo, por favor. Por Y favor. para mí fue. Fue una volada de cerebro. Mira, no voy a decir que fue mi anime favorito como los que estamos comentando hace un rato. No fue algo así como decir, esta es la mejor serie de anime que he visto en mi vida. No, no, no. Pero sí lo que fue que, de verdad, lo digo muy en serio, no podíamos conversar con mi amigo de algo que no nos gustara. Sí, bueno. Era algo que era tan perfecto que nosotros quedamos para cagar, lo conversamos y el concepto del culto detrás de Cabo Vivo fue día uno. Día uno. O Ah, sea, sí. lo que pasa es que yo lo Qué compré. bacán esa experiencia, porque yo no tenía a nadie con quien hablar de esa serie Pucha, me después. imagino. Sí. Yo lo comento porque, por dar un ejemplo, Evangelion tenía muchos fans y tenía mucha gente que la amaba y todo, pero igual había gente que no le gustaba y tenía detractores, o gente que decía que había cosas que no le gustaba de la serie y cosas que sí. Y Cabo Vivo, de verdad que nadie fue así, como todo era Biased. Así como, weón, esto es lo mejor, esto es lo mejor. Así que para mí mi experiencia fue siempre, siempre positiva. Una locura, sí. Y ya después bueno, ya la vi entera y cuando la terminé de ver fue como, wow. Es que Sí, bueno, iba a comentar un poco eso, sí, bueno. pero fuera de los spoilers, de mis sensaciones, mi wow también vino al hecho de pensar que esta va a ser una experiencia única de toda la vida. Sí. No iba a ver Cabo Vivo Super Kai R, Sí. ¿cachai? Como que de verdad iba a ser una experiencia de una vez y chao. De hecho, yo no me esperaba la película. Yo dije, de hecho, cuando anunciaron que estaban haciendo la película, dije, ¿por qué? Pero no, no, no decepciona, que es lo mejor. No, no, sí, pero ¿cachai lo que Sí. voy, no? Sí, Que po. fue con película. ¿Y para ¿Para qué? qué? Oh, ¿Para sí, qué? eso me pasó. Bueno, eso, yo sé que para la gente que no está escuchando y que vivió la época se debe acordar, porque Cabo Vivo fue extremadamente popular. Es como comentaste tú, escapó de todo este mundillo otaku y había gente que le gustaba la ciencia ficción, o le gustaba el steampunk, o el cyberpunk, o el noir, como digo yo. Que la vieron, el Space Western. ¿Cachai? Estaban todos vueltos locos. La verdad, para mí, mi experiencia de la gente que estaba metida en anime acá en Chile fue locura. Locura de principio a fin. ¿Sabes qué me pasa, Caleta? Que hay muchas series que las cacho como después. ¿Ah? Y cuando las cacho, como que el fandom ya no está, todo el merchandising es increíblemente caro. Entonces, como mucha pena, mucha pena. Sí, pero yo creo que igual te has dado vuelta por el internet y te has dado cuenta que el amor por Cabo nunca murió. No, de hecho, hace por el año pasado o el antepasado salió el Deluxe Box de Funimation. Está súper caro. Me No imagino. lo, no lo, no me pude permitir comprármelo, la verdad. Pero venía hasta con un vinilo de los Vitamin. Uf. Ah, y eso quería comentar antes de que empezamos a hablar de cómo la crearon, nuestros episodios Sí. favoritos, bla, bla, bla. Tal vez lo más que podría escapar del hecho de gustar de la serie, que más que nada ocurrió con mis amigos que eran más jóvenes, porque si yo tenía 15, 16 años, igual yo tenía amigos que tenían 11 y 12 que la intentaron ver, ¿cachai? Ah. Y cuando la vieron, igual les gustó, porque igual hay harta pelea en Cabo Vivo, pues Sigo. igual hay harta acción. Pero sí, de repente me pasaba que escuchaba este comentario que se va a repetir y muchas veces ahora que voy a hablar de la serie que me decían, ¿sabes qué? La vi, la encontré piola nomás, pero conche su madre el soundtrack. Conche madre. Cierto. Ah, era Y como... eso, yo creo que si no conocen como trabajos de Shinichiro Watanabe, yo creo que el mejor ejemplo en este instante de eso es Carole & Tuesday en ese Sí, sentido. actual. Actual como para que se den cuenta como de la importancia de la música de para Watanabe en sus trabajos. Sí, alguien que no puede vivir sin eso en sus series, siempre lo está Sí. destacando. Bueno, en fin, la serie fue increíble. Lo comento yo para la gente que estuvo viviendo el anime en esa época, más que nada por lo que daban en la TV nomás y no se aventuraron a otras cosas por X motivo. De verdad que fue una serie popular, fue muy popular. De hecho, yo la mayoría del anime que yo conseguía lo conseguía prestado, voy a comentar esa historia de mi locura por intercambio. O de repente iba al Bío Bío, ¿cachai? Al Persa. Para la gente que es de afuera, es nuestro mercado negro, por llamarlo así, de alguna manera acá en Santiago. Y era bacán y todo, pero Cowboy Bebop fue uno de los primeros animes que yo te juro que lo llegué a ver hasta en Blockbuster. Ah, sí, po, sí, creo que la película estaba en Yo el no, yo, no, Blockbuster. yo vi la serie para Ya. arrendar en Blockbuster del ¿En 2001. serio? Sí, era una serie que de verdad escapó del nicho. De verdad que sí. Ya. No sé qué habrá pasado ahí, probablemente porque como Blockbuster hace todas estas cosas de manera legal, obviamente, tal vez la distribuidora en Estados Unidos dijo, sí, podemos indagar con esto acá en Chile, sobre todo porque no hemos comentado esto, y tal vez tú puedas comentarlo con detalle si es que alguien te lo haya comentado, pero Sí. fue un tremendo, tremendo éxito en Estados Unidos. Ah, sí, es que eso quería comentar como que yo creo que Cowboy Bebop como serie es como superior a una serie como actuada de personas, así. Yo creo que, por eso yo creo que siempre, que lo veo, no sé si lo hablamos antes o después de que empezáramos a grabar, pero este tema del live in action que tú decías que lo querían hacer desde hace mucho tiempo, que ojalá no ocurra. Va a ocurrir, pausa y ya está todo hecho. Ya. Y como que Cowboy Bebop yo creo que agarra como ese lado como más realista que le gusta a los gringos, que yo lo veo en muchas series. Pero yo creo que lo toma como una forma mucho más poética también. Sí, lo que pasa es que, bueno, para la gente que también vivió la época, de seguro se va a acordar que acá, no solamente en Estados Unidos, sino en Chile y en Latinoamérica, el público más adulto que le gusta el anime. No estaba viendo Sailor Moon, no estaba viendo Hamtaro, ¿cachai? Como que lo que estaban viendo era Akira, Ninja Scroll, Alita Ángel de Combate, ese tipo de cosas, porque Sigo. ellos se agregaron a la animación japonesa, incluso con este tema de la contracultura que hemos dicho, por la violencia, por las minas desnudas y por esta onda media sobria, media Pero ¿sabéis cuál cyberpunk, otro hay? ¿no? Que bueno, que ahora me acabo de acordar que nunca lo hemos mencionado y es como importante de la época, Rurouni Kenshin. Sí. Yo siento que mucha gente como que entró como a esta admiración nipona como muy profunda también con, yo creo que fue una entrada para mucha gente. Porque yo me acuerdo cuando chica era como un tema como bien legendario entre gente que yo conocía que era mayor que le gustaba el anime. Sí, pero a lo que voy con esto es que toda esta temática estética de todo lo que acabo de mencionar era más de gusto occidental que japonesa incluso, Eso es porque verdad. La Yo creo gente... que así sentía más normie, Sí, pues es que no, mira, sí, podemos usar un poquito la palabra normie, a pesar de que creo que en los 90 estar metido en esa cosa no sé si lo era, no pero a lo que voy es que más de gusto occidental, pues esta cosa de buscar la seriedad y lo brutal y lo hago en tu cara, en your face, así como, fuck yeah, man, vi esta weá y no otras cosas más tiernuchas, más kawaii que tiene el anime. Y chivo. ese público sí se adherió a Cowboy Bebop. Y ese público Sí. es muy gringo. Y en Estados Unidos, bueno, además que de cierta manera muchos de los elementos de Cowboy Bebop son una celebración a la cultura norteamericana. Definitivamente, sí. Fue un gigantesco, gigantesco suceso. Así, pero enorme la serie. Así que también eso le pesa mucho encima. Lo que quiero comentar sobre el tema del desarrollo y la producción de Cowboy Bebop puede ser también porque, como es todo Otaku no Shouzo, darle un poco más el contexto histórico y de influencia más que lo del futuro que tuvo la serie, porque noto que igual tus comentarios que quieras dar el día de hoy tiene que ver con todo esto de lo que refleja la serie, pero yo igual siento que tal vez no en la misma medida que Gunbuster, igual Cowboy Bebop hasta ciertos puntos, hasta ciertos elementos, una serie de guatón otaku, porque mira, lo que pasa es que, bueno, Shinichiro Watanabe, que curiosamente esta fue su debut directorial. Eso te Y quería preguntar, porque como que de repente sale con esta cuestión, como, hice esto, ¿qué? ajá. Pero obviamente eso no fue mágico. Este weón había hecho muchas cosas antes. Mira, la cosa es que Watanabe es alguien que obviamente estuvo metido en anime desde cabro chico y le encantó. Pero por sobre todo, por sobre todo, por sobre todo, es alguien que se nota mucho, mucho con Cowboy Bebop, que bueno, era fanático a morir de Lupin III. Ah, sí. Ah, qué bueno, Súper, para pa, pa la gente sí. que no lo sepa, efectivamente no se dice Lupin, se dice Lupan. Eso estaba pensando, era como, ya veo. Es como, weón, ¿qué? Hay gente que le vuela la cabeza cuando se lo comento. Weón, si no se dice Lupin, se dice Lupan. Es como, Bueno, me parece. de hecho, puedo comentar un detalle aún más vuelamente para mucha gente. Por ¿A ti favor. te gusta Tintín? Sí. ¿Tú sabes que no se dice Tintín? Se llama Tantán. ¿Qué? ¡Jaleo! ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Tintín se llama Tantán. Se pronuncia Tantán. En francés. Ah, sí. Bueno, yo no sé La hablar inglés. tan. Tantán. Ah. Eso. ¡Ay, maldita gente! ¿Por qué lo doblaron así? ¿Vos si le dicen tintín toda la cuestión, po? Tantán. Bueno, no importa. Esas son localizaciones, nomás da lo mismo. Bueno, la cosa es que es obvio que Watanabe es fanático de Lupin, que es una serie que en Japón es extremadamente popular y es parte de la cultura japonesa y es obvio que es top 50 de las mejores series de anime de todos los tiempos para ellos. Pero en Chile, en ese instante, era una producción que acá el grupo Otaku Chilensis la conocía casi de manera exclusiva por la película de Castillo y Cagliostro de Miyazaki. Yo debo decir que yo lo cacho solamente como por lo famoso que es, pero yo nunca la he visto. Bueno, Nunca he visto nada de Lupin. muchos años después la dieron en Etcétera, por cierto. La antigua. ¿En serio? Ah, sí. Ya. Y doblazo, sí, vi unos capítulos y fue como, nope. pero la dieron. Pero ya estoy hablando mucho, mucho, mucho tiempo después. Bueno, para la gente que no tiene idea de esto, Lupin III es una serie de los años 70 de Monkey Punch, que lamentablemente falleció el año pasado, pero de viejito así, creo que tenía como 80 años tal vez, por ahí. Y la serie revolucionó mucho al mercado del manga y la animación japonesa en los 70 porque le dio este aire seinen de acción y violencia y teta al aire y mucha locura, pionero en su ámbito. Lupin es una serie que también sobre todo juega con el concepto del antihéroe, porque Lupin, basado en el de verdad, era ladrón, no era un héroe. Así fue. No era un personaje que tenía ideales, sino que simplemente se quería cagar a todo el mundo y robar. Entonces fue como curioso porque para mí, y yo creo que me voy a sumar al comentario de mucha gente, si hay alguien que no, que me ha dicho, no, compadre, yo vi todas las temporadas en japonés en los años 1991. Bueno, bacán, pero para mi grupo de los 90 cercanos, el 90% la cachaba por la película de Cagliostro. Que es una gran película, por cierto, aunque Está en Netflix. yo sé que hay gente que, como los fanáticos más hardcore de Lupin, no le gustan porque Miyazaki le metió demasiado moral a Lupin. Ah, ya. Ah, porque Lupin tiene que ser un buen penca, po. Es momento de verla, Ah, entonces. bueno, es una gran película. Es súper buena película, pero yo entiendo que los buenos más y puristas de Lupin no le guste. Ah, con razón apareció este mes entonces con todas esas películas de Ghibli que están saliendo de golpe. Este mes salió, con todo el pack de este mes salió el Castillo Lo que pasa es Cagliostro. que Cagliostro no es de Ghibli porque no existía Ghibli, pero es de Topcraft, que es la misma mierda, entonces. Pero bueno, la cosa es que el anime fue muy, muy popular, todavía es muy popular. La última serie de Lupin es increíble, conche su La madre. de 3D, ¿no es No, cierto? esa es la película que va a salir ahora. Pero yo, la última serie es, bueno, bueno, en fin, algún día. Aunque eso ya es como moderno. Pero igual sería bacán algún día hablar de Lupin, pero en fin. A mí me gustaría verla como por cultura general, casi. Ajá. Y esto lo Sí. comento porque es obvio que Watanabe y amigos eran fanáticos a cagar de esta wea. De hecho, no sé si lo han notado, porque tú no has visto mucho Lupin, pero las botas de No. Spike son las mismas botas de O Lupin. sea, es que ¿sabes por qué hice la conexión? Por la ropa también. Sí, definitivamente Spike es muy Lupin. La cagó. No, y además que no solamente el concepto de la ropa, el concepto de tener, ser una serie de finales de siglo, pero con un espíritu setentero a cagar, o sea, los paisajes, los diálogos, que todos los buenos fuman y toman todo el día. Tiene toda esa narrativa y ese estilo estético muy inspirado al anime de los 70. Bueno, esto ya puede ser una pasada de rollo mía personal, pero tal vez, probablemente a Watanabe también le gustaba City Hunter. No sé. Sí, yo Bueno, creo. al final, en resumidas cuentas, a este compadre le gustaban mucho las series de acción. Mucha, mucha, mucho de Yo acción. también sentí que tenía como mucho de este cine también gringo de los 70, yo Uf, creo. sí. Sí, súper sí. Yo creo que era fanático onda de Dirty Harry y weas como de Clint Eastwood, tal vez. Es que lo cacho caleta porque por cómo se desarrolla la historia en cada episodio tiene mucho que ver con eso, como todo este factor humano. Además Que tiene como de weas, que weas que podrían haber salido bien salen mal porque eres una persona nomás. todo la estética de artes marciales de Bruce Lee, Ay, me no sé. encanta ya. Ajá, bueno, en fin, la cosa es que es obvio que este compadre bebía de muchas fuentes cuando hizo Cabo Vivo. O sea, no, a lo que me refiero es que no es una idea completamente original. Esto también, al igual que todas las series que hemos hablado, porque son de una generación de directores que crecieron viendo anime. No así como los años 60 que fueron que tuvieron que inventarlo en el camino. A eso me refiero, ¿cachai? Estos compadres ya eran otaku y vivieron toda esa experiencia. Entonces, Cabo Vivo igual tiene mucho reflejo de eso. Y yo lo quería comentar porque, como esto Otaku no Shouso tiene para que usted cache un poco eso. Pero, esto es inevitable comentarlo, porque a pesar de que creo que la Pau no lo ha vivido, no sé, a mí lo va a comentar ahora. Acá en Chile, la gente que estaba full, full metida en el anime, sí sabía quién era Watanabe antes de que dieran Cabo en Vivo. ¿Por qué? Porque Watanabe, a pesar de que no fue su serie, él no la creó, fue director y productor y parte vital de Macross Plus. Ah, Y que no la he visto. Buena Macross duda. Plus fue, mira, para muchos de nosotros que vivimos esa época fue nuestro debut con Watanabe. Primero porque se nota mucho su dirección. Segundo porque se nota mucho sus planos, su cinematografía, su volada de pasta artística en ella. Y lo otro, que es extremadamente importante, es porque que aquí Watanabe fue su primer trabajo con Yoko Kanno. Oh, que es muy importante eso, es Muy, demasiado muy, muy importante. importante. Entonces, como acá en Chile Robotech Macross había sido muy popular, te imaginarás que Macross Plus aquí mucha gente la vio. Me debieron seguir buscando como sedientos y demás. Bueno, igual Watanabe también hizo otra weá que también me gusta mucho, que es Gundam 0083, ¿cachai? Pero Macross Plus tiene mucho, mucho de la influencia de lo que vendría terminando en Cowboy Vivo porque trabajó con Yoko Kanno. Yo como que eso es. Ahí se conocieron. Bueno, cabe destacar que Yoko Kanno, compositora y directora de orquesta, y que creo que también. Mira, es simpático hablar de Yoko Kanno porque es inevitable de la mano con Watanabe. Es como. Sí. Porque ella no dibujó, no creó ideas de la serie, ni mucho menos. Pero la música es parte tan esencial de la personalidad de la serie que tú no podías hablar de Cabo Vivo como anime y chao. No, la música es tan protagonista como el resto de todo. Es que, no sé, como que imagínense, yo ni siquiera sé como cuánto fue el budget para esto, cómo le dieron plata para hacer esto, pero hay episodios que tienen una canción específica solo para un instante del capítulo. Y no se repite nunca más durante la serie. Va a hablar un poco más de eso, increíble. Pero la cosa es que en Sí. Macross Plus fue también el debut en el anime, creo, o por lo menos en una gran producción de Yoko Kanno, porque antes Yoko Kanno se dedicaba a hacer música para comerciales y videojuegos. De hecho, para la gente más guatona como yo, se acordará que tal vez Yoko Kanno era conocida en el mundo de videojuegos porque hacía la música de Uncharted Waters de Koei y en Super Nintendo, pues. esto ya estoy hablando de mucho tiempo atrás. Bueno, la cosa es que Yoko Kanno trabajó con Watanabe en Macross Plus y es una también gran banda sonora, Pau, que también te invito a verla. Y pues de hecho la anoté para mis tareas. Bueno, en fin, la cosa es que entre este paréntesis, Watanabe había estado idealizando esta serie durante muchos, muchos años, pero estuvo en una suerte de, como dicen los gringos, de development hell, así como que estaba encerrada en todo este problema de plata, que no tenía presupuesto para terminarla, que no confiaban en la serie, ahí voy a hablar un poco de eso, pero pasó muchos años para terminarla. Y entre ese paréntesis, Yoko Kanno hizo otra serie también muy importante para el mundo y para Chile, que fue Escaflón, que también, esa, mira, Macross Plus tiene un gran soundtrack, a mí me encanta. Yo lo escucho igual más o menos seguido y todo. Pero a pesar de que mucha gente pueda tener su conexión de música de Yoko Kanno y pensar automáticamente en Cowboy Bebop, para mí mi experiencia musical de Yoko Kanno en Escaflones fue increíble, Pau. Podemos hablar de... Es que si nos ponemos a hablar de Escaflón, me va a pegar una bola. Y algún día voy a tener podcast de Escaflón. Perfecto. Pero ¿sabes lo que voy? Sí, por supuesto. Para mí fue increíble. De hecho, yo voy a comentar que el Over the Sky, el primer soundtrack de Escaflones, fue mi primer disco original de anime ever. Ah, yes it is. Así. Es tan bueno. Bueno, en fin, la cosa es que al final todo esto lo comento porque igual hubo una suerte de conexión de nombres acá en Chile cuando llegó Cabo Vivo. Ah, yo quiero agregar algo que voy a nombrar a Nico, ojalá, no sé si vas a escuchar este capítulo, pero la Nico es muy muy fan, una amiga mía es muy fan de Yoko Kanno. Y ella me decía que era como considerada realmente un genio musical porque, bueno, si ahí si ven, si comparan la música de Escaflón con la música de Cabo Vivo, se van a dar cuenta que la es sequísima en diferentes géneros y los ejecuta, pero así como si siempre lo hubiese hecho. Y además tiene una carrera de solista bajo un seudónimo. Sí, sí, sí. Bueno, y además, igual, por no decir que tiene varios seudónimos. Mira, lo que estás comentando es interesante porque nosotros estamos intentando dar un background, lo más que podemos, de Yoko Kanno. Pero si hay algo que la destaca en su vida es que siempre ha sido más o menos enigmática. Sí. Bien misteriosa. Por ejemplo, en Macross Plus, las canciones estaban escritas por ellas, pero muchas de ellas están con el nombre de Shannon Apple. Y mucha gente considera de que Sharon Apple es Yoko Kanno, pero nunca lo ha confirmado así como así que sí, soy Sharon Apple. Maldita, lo sé todo bien, ¿no? Entonces Yoko Kanno siempre ha estado envuelta en un misterio como persona. Me encanta que haga eso. Mira, lo último que puedo comentar de Yoko Kanno, pues, si es que no he escuchado sobre ella hace muchos años, es que le pasó igual algo más o menos penca, que creo que fue el año pasado, ¿sí? O a principio del año antepasado, que se le quemó el estudio. Creo que algo había escuchado de eso. Un incendio y perdió todo su estudio de música. Bueno, cantidad de plata que tiene Yoko Kanno tal vez no fue tan terrible, pero yo creo que lo terrible debe haber sido haber perdido material original y todo eso. Sí, po. Ay, qué pena. Sí, pero bueno, Yoko Kanno es sequísima. Y la contrataron para Cabo en Vivo más que nada por la experiencia que tuvo ella con Watanabe en Macross Plus. Y de alguna manera Watanabe le dijo, ¿sabes qué, weón? Compone nomás. Y yo cuando decía, oye, pero no hay terminado ni los personajes, no importa. No importa, compone. Y ahí vemos, ver qué ocurre. De hecho, en varias entrevistas Watanabe ha comentado que igual tuvo miedo de la experiencia porque sentía que la música era tan bacán y de repente tan la zorra que no sabía dónde ponerla en la serie. O sea, entonces podría ser real eso de que tú hacías la música primero y después veía qué hacía. De hecho, él comentó también que ya, no al principio, ya pasado la mitad de la serie, él acondicionó ciertas escenas con la música de la serie. O sea, perdón, con la música de Yoko Kanno. Yeah. Sin haber escrito lo que iba a pasar. Pero bueno, en fin. La cosa es que Yoko Kanno terminó componiendo un soundtrack de jazz y bebop, con efecto también con influencia ska, electrónica, pero es una weá, pero uf, es que es curioso porque ni siquiera hemos hablado todavía de qué se trata la serie y ya está hablando de Yoko Kanno, porque de verdad, sí. De verdad, que Es la mitad del alma de Cowboy Bebop. Súper, sí. No sería, no sería lo que es sin la música. ¿A ti cómo te golpeó la primera vez que la escuchaste? La música era, es que lo encontré tan extraño porque era la primera vez que había una serie que el opening no tenía. El opening era como casi rítmico y era como un hombre hablando. Porque casi para mí era como que se sentía tan no japonés, por Tan decirlo. no J-pop, tan no Anison, Sí. tan poco Anison. No, y si no han visto ni siquiera el opening, que lo encuentro muy raro que no lo hayan visto, es pero así como con esta música, como con un montón de trompetas, con mucho como este jazz, como con batería rápida, y estas gráficas como muy fuertes con las siluetas de los personajes. Que eso también tiene mucha inspiración en Lumán, por cierto, el opening. Sí. Ya. Yeah. Eso tengo que verlo, bueno. Pero. Y después, para mí, lo que me pegó. Bueno, como te dije, como que la primera cosa que me hizo ver la serie fue una canción, que era Blue. Que no les podemos Maravillosa decir nada. canción. Que no les podemos decir nada hasta que entremos a la parte spoilers, la verdad. Y Blue, que para mí era como. ¿Pero qué es esto? También había conocido a Dew antes de conocer Cowboy Bebop la serie. Ya. Entonces, cuando llegaba al momento en que sale la canción, fue palpico. ¿No te pasó que esta sensación que le ocurrió a mucha gente viendo Cowboy Bebop, que empezó a decir, ¿y esto realmente es japonés? Ah, no, no me pasó eso. Ah, ya. No. Porque hay personas que la veían y decían, esta weá no es japo, hermano. Y decía, pero weón, ¿cómo no va a ser japo si está hecho en Japón y todo? No, pero. Es que Es negacionismo. la influencia occidental en la serie es tan brígida que te hace pensar eso a algunas personas. Que. Es que yo ahí me empecé a cuestionar, que yo creo que al final voy a hablar de esto normal, que como varios saben, yo estudié afuera y yo viví en Nueva York 3 años. Entonces, para mí Cowboy Bebop era como una conexión, porque yo en verdad no me quería ir a Nueva York, me quería ir como a San Francisco, pero por un tema de plata y becas me ofrecían mejores condiciones allá. Y terminé en Nueva York y para mí una cuestión muy importante fue que la conocía gracias a Cowboy Bebop en el fondo. Porque Marte, Ciudad Alba, es Nueva York. En alguna escena sale hasta el edificio Chrysler y todo, como que sale Caleta Brooklyn, el metro, especialmente si ven la película, es Nueva York. Entonces, como que para. De hecho, le estaba contando al Hayama que antes de. Justo cuando llegué, el primer verano que pasé allá, encontré una tienda que se llama Space Cowboy. Que de hecho venden botas y todo, y normalmente ese tipo de tiendas, yo creo. Entonces, mi pregunta es: ¿Chiichiro Watanabe viajó, vivió en Nueva York un tiempo como para enamorarse de la ciudad? Porque todas las series que él tiene, que salga Marte, son Nueva York para mí. Sí, él fue con un equipo a hacer research y a sacar fotografías para después dibujarla en la serie. Ya, yeah. De hecho, no solamente fue Porque a Nueva York, fue a Morocco también. se nota, de hecho, porque ahora está viendo la película y es una mezcla de muchas ciudades también. Y bueno, esa es como mi experiencia súper personal, porque gracias a Cowboy Bebop como que pude empatizar bien como en una experiencia que estaba viviendo completamente sola en una ciudad que tampoco habla tan bien el idioma en ese momento. Entonces, como que para mí es como, y ahora veo como otras series, por ejemplo, volviendo a Carol and Tuesday, para mí me llevo como de Too Close Home, porque era como el puente y toda la cuestión de como, voy a llorar de rayas, Sí, ¿sabes dejámosla qué? ahí. Eso lo Sí. entiendo perfectamente. Voy a dar un ejemplo, un paréntesis. ¿Tú alguna vez has visto la película de Están Arrestados? No, creo que no. Bueno, pero la serie sí, Sí, la obviamente. serie La sí. cosa es que la película yo la volví a ver porque salió en Blu-ray hace no mucho. Y para mí, cuando la vi la primera vez, yo la encontré piola nomás. Piola tirada mediocre, la película. Fue como, ah, ya, ok. Pico, no voy a comentar eso porque no viene el caso hoy día. Pero cuando la volví a ver, para mí fue otra experiencia que me mandó más profundamente a pensar cosas porque yo como ya había ido a Japón 3 veces, cuando estuve allá, la ciudad está tan bien dibujada en la película que yo decía, weón, yo estuve ahí. ¿Cachai? Ah, Y de ya. repente son como calles chicas y cosas así, pero está tan bien hecho. Que tuve otra sensación con la película, porque ya cuando te sentís cuando ya estuviste ahí, reconoces lugares y sectores, yo creo que igual es diferente. Es que yo creo que ahí es esa cuestión de que supera mucho como una foto que tú puedes tener porque tiene como un filtro, porque te trata de dar como una sensación. Entonces, para mí siempre es súper nostálgico. Ah, no, y además Como como que... diría mi gran amigo Jaimito, weón, bueno, estuviste parado encima de donde estuvo una mona china, weón, bueno, te odio. Ah, eso. Eso. No, pero sí, como que en ese sentido yo, por eso me gusta mucho más la animación que a veces las películas, porque uno puede poner más. En Sí. ese sentido, puede ser. Ajá. Bueno, la cosa es que la producción de Cabo Sí. en Vivo fue bastante cuática porque, bueno, fue en una producción ahí a salir de Japón y a hacer un poco de investigación. También con parte de todo este elemento medio Lupin, medio City Hunter que estaba comentando que los locos eran muy fanáticos y de seguro había un montón de gente en este colectivo que sí, es curioso porque cuando salió la serie estaba firmada por el nombre de Hajime Hayatate y al final no era una persona sino que era un nombre de un colectivo. Y ¿Qué? sí, pues, Ah, o sea, firmaron ya. con un nombre, Ya. pero esa persona no existe, un colectivo que tiene metido a Watanabe, tiene metido a Yoko Kano, me acuerdo que Ah, ya. tenía metido a Kawamori, que es el creador de Macross, porque él hizo varios paisajes y varias cosas de robot, pero por sobre todo también tenía metido a Yamane, a Kimitoshi Yamane, que para la gente que le gusta el anime de los 80, esta persona hizo los trajes cibernéticos en Bubblegum Crisis y en Megazone 23. Oh, ya. Ajá, además trabajó en Venus Wars, por ejemplo. Entonces, es alguien que cachaba mucho de robots y mechas para hacer los diseños de las naves. Y por sobre todo, que no se me va a olvidar comentar también, porque creo que es muy importante que el diseño de personaje, que es la zorra, lo digo al tiro, es Ah, sí. maravilloso, está de mano de Toishiro Kawamoto, que acá en Chile, tal vez no su nombre no sonaba, pero mucha gente se había visto una serie que también fue o sea, dibujada por él y con diseño de personaje de él, que es Golden Boy. Vi un par de episodios y es muy simpática. Bueno, pero en Golden Boy Sí. está el diseño de personaje del mismo loco, la misma Ya. persona. Y yo, por ejemplo, en Super Nintendo, emulado, eso sí, porque no llegó acá, él había trabajado en Wonder Project J, que es un juego hermoso. Entonces, igual es gente muy seca. O sea, O sea, está pura gente bacán trabajando junta, vos. Sí, bueno, en general hemos hablado hasta este punto de series que precisamente son conformados por equipos, supergrupos, de alguna manera. Porque Vipapas, por ejemplo, Nutena, igual fue también Sí, cuático. es un gran equipo. Así que terminaron haciendo esta serie. Pero lo que quería comentar antes de que entráramos a la serie en sí, porque ya llevamos una hora, wow, es que quiero comentar que estuve diciendo hace un rato atrás, ¿te acuerdas que comenté esto, que no había mucho merchandising de Cabo Vivo? Ah, sí. Bueno, originalmente la serie había sido producida y financiada por Bandai. Y como Bandai, Ya. tú cachai, qué guay. Mucho dinero, mucho, Sí. mucho dinero. Le dijeron, ya compadre, ahí está todas las lucas, haz la guay que queráis, mientras tenga naves y robots. Eso le decía, si mientras haya una nave y hay un robot, te financio la guay y haz la guay que queráis. Y este loco se volvió loco, valga la redundancia, y hizo esta serie. Y el problema que tuvo fue cuando la estaba terminando, se la mostró a Bandai, y Bandai le dijo, weón, tu serie es una mierda, loco. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos pensando que estamos financiando una serie como Macross, po, que íbamos a vender Baritex y robots, íbamos a vender todo esto así como Good Mile y todo Pero esto. yo quiero un Swordfish de $600, yo lo Ya, quiero. pero el tema es que eso que tú quieres, igual es un diseño de nave que no sé si cautivaría a un pendejo de 8 años. No, Entonces estos no, locos por dijeron. algo no lo tengo ahora. Entonces estos locos dijeron, ¿sabes qué? Olvídalo, no te vamos a financiar esta weá y se cancela. Y ¿Qué pasó? al final la salvó Bandai Visual, que es una subsidiaria de Bandai. Y ellos le dijeron, ya te damos la oportunidad, terminémosla. Pero en general hubo mucha molestia con Cabo en Vivo, porque decían, weón, ¿qué juguetes voy a venderle a un pendejo de esto? Nada. Si al final de cuentas tú caché que las series que tienen mecha y robot encima es porque quieren vender los Porque robots. plata, sí, po. Entonces hubo molestia, pero bueno, la cosa es que ese es el motivo número uno de por qué no hay tanto merchandising de Cabo Vivo, porque Bandai dijo no, pff, chao. Debido a esta experiencia, pucha, a pesar que fue exitosa después, sobre todo en Occidente, Bandai siempre ha sido medio reacio a sacar figuras y juguetes de Cabo. Es que también caché que es de Sunrise, y Sunrise como que siempre ha sido súper hueveado con esas, con las cuestiones de licencia. Sí, bueno, además, sí, es cierto. Sí, pues. Porque para muchos sean, por ejemplo, en eventos como de anime y cuestiones así, como que está baneado hacer como fanart de cuestiones de Sunrise o hacer cosplay de cuestiones de Sí, Sunrise. son de esos equipos Sí. fregados. Sí. Que bueno, es una subsidiaria de Bandai Namco ahora, por cierto. Pero bueno, eso, la serie salió y fue increíble. Hablamos de la serie en sí, pues, ¿te parece? Sí, bueno, Ajá, ya te doy el puntapié inicial a ti, amiga, porque yo sé que te gusta harto esta serie. ya, pero es que estoy pensando cómo No, introducirla mira, a mira. lo. Te voy a dar un puntapié inicial. Ya, Que por favor, me porque es pasó como. a, me, me, me, me, me pasó a mí que yo dije, weón, ¿qué es esta weá? Que la serie está ambientada en el año 2071. Y cuando yo la vi en el primer episodio, cuando lo comentan, dije, oye, chucha, estos weones que le tienen fe al futuro. Porque Bueno, el. ya fue el segundo impacto, así que Sí, sigue. es cierto, pero la cosa es que en el universo de Cabo Vivo supuestamente había pasado un accidente que había dejado el planeta Tierra prácticamente inhabitable. Así que la humanidad tuvo que salir por obligación al espacio. Por eso es que Esto es un buen puntapié, sí. está pegado en tiempo. Pero yo me acuerdo que en el primer capítulo, como no te lo explican mucho, yo lo vi y dije, puta que le tienen fe al futuro. Si yo así como, ¿de verdad el año 2071 vamos a estar con portales viajando a Venus? No creo. No sé si te pasó eso, a mí me ocurrió. O sea, es que ese momento yo creo que ya estaba, como que ya me había acostumbrado a eso, pues, en ese sentido. Como que a mí lo que más me llamaba la atención era como, y viendo hoy día la película como para refrescar, porque no he visto mi versión anual de Cowboy Bebop todavía, tiene esta cuestión como súper romántica, que tienes como este futuro como que tú dices, pero también tiene estos protagonistas que son súper vintage para sus cuestiones. Sí, esa es la palabra perfecta, vintage. Sí. Porque, bueno, básicamente parte esta serie con una nave y tenés a Spike como practicando artes marciales. Y están flotando en el espacio. Sí que eso es el primer detalle, si no lo hemos explicado hasta este punto, para la gente que no cacha nada, Cabo Vivo es una serie espacial. Sí. Pero se llama Cowboy. De hecho, ahora justo se me había olvidado que significa Bebop. Y Bebop es un género de jazz. Yes. Así que. Bacán. La cuestión es que tienes a este protagonista que es Spike, que es un tipo con el pelo como alborotado, muy relajado para sus cuestiones, muy seco en su trabajo y comparte una nave que es el Bebop con un compañero, uy, se me olvidó el nombre Jet Black. de Jet Black, sí, de Jet, que los dos trabajan como cazadores de recompensa. Bounty Sí. Entonces van por planeta o diferentes partes buscando a sus bounties. Y lo que logra este formato como de trabajo que tienen es que todos los episodios se trata de un bounty diferente. Pero como ya he mencionado antes, todos estos bounties tienen que ver con siempre con una cuestión como factor humano. Puede haber, por ejemplo, qué le pasa a una persona como que hay una droga al futuro. O, por ejemplo, hay enfermedades que se pueden curar de cierta forma, pero son puras cuestiones que tú igual las entiendes en contexto de nosotros ahora. Y que son como muchas veces historias que no terminan ni bien ni mal. O sea, son historias que estar en un futuro con naves espaciales y viajes interestelares y todo lo que usted quiera, pero son al mismo tiempo historias que podrían ocurrir ahora. Sí. O Pero tienen como casi todas. casi todas. Pero también tiene como estos factores como narrativos súper entretenidos, como que yo creo que le da el tono súper adulto porque usa muchas como metáforas de cómo experimentar las cosas, como que todavía no puedo encontrar como la palabra para decirlo, pero definitivamente es muy seinen Sí, y sí, tiene sí. como muchos, muchos recursos para narrar como sensación y cuestiones, que yo lo encuentro eso también como muy de cine japonés, que explica mucho con acciones, como que no te dicen todo en plato, tenés que poner mucha atención, pero los personajes son súper complejos también. Que eso fue otra cosa que, por cierto, le molestó a Bandai, porque no estaban informados de quién hacer una serie de tiradas seinen. Ellos pensaban de quién hacer algo Obvio, para por eso gente más hablábamos joven. de que tener 11 años y como que no cacháis nada, en cambio, como que tiene masterpiece de maestro de cine esta cuestión, como que. Y bueno, andando con eso, como que van ocurriendo historias, se va uniendo más gente al crew de Bebop. Y te vas encontrando como con otras situaciones que te van explicando el mundo, que te van explicando que todavía siguen ocurriendo cosas como las de ahora, te explican qué pasó con la Tierra. Hay un capítulo que yo le tengo mucho cariño, que es el del Betamax. Ah, sí. Y a mí me dio mucha risa porque dije, weón, yo creo que no podría haber otra wea más japonesa y una wea más oscura que querer hacer referencia a un Betamax. Sí. Que bueno, no creo que pueda explicar más al respecto porque es como un capítulo súper nada que termina siendo una pieza súper importante en la Que narrativa. termina siendo para mucha gente todo. Sí. O sea, y en el fondo, de nuevo, sin entrar en spoilers, se va armando como este crew súper extraño que son como cuatro personas y un perro. Que un gran perro, de hecho, yo creo que uno de los mejores perros animados de todo el anime para Uy, mí. sí, y de hecho cuando lo vuelvo a ver, sobre todo cuando volví a ver los Blu-ray, dije, loco, los que animaron a ese perro, 10-10, loco. Ojalá les den más ramen a todos esos cabros. Es que ni siquiera es como un perro SD, es como de verdad un corgi así. Para que si les damos una motivación para verlas, es un corgi muy inteligente. Yo creo que probablemente debe haber hecho algún tipo de rotoscopía o algún estudio de video, porque es tan real la animación del Probablemente. perro que... Es que siento que no podría haber funcionado rotoscopía. Yo creo que alguien como que tenía un corgi. Yo creo que ese nivel así. Sí, No puede tengo otra ser. manera de explicarlo. Puede ser alguien que conocía demasiado bien a la raza de perros. Sí. Pero eso, como que para mí es una serie que habla mucho de la condición humana y vivir con otras personas, en el fondo, qué pasa como sociedad con muchas cosas. Y cada a poco te vas indagando en los personajes, porque fuera de verlos en sus misiones, les sale todo mal, nunca ganan plata, siempre andan comiendo con fideos instantáneos. Hola. Como que al principio no sabes nada de ellos y te lo van dando de a poco. Y al final se vuelven esta extraña familia. Sí, esa es la palabra exacta, la extraña familia de Cabo en Vivo. Sí. Toda esta como disfuncionalidad entre ellos. Y alguien estaba recordando el capítulo de los hongos. Uy, sí, bueno, ahí vamos a dar un poquito más de detalle, Sí. pero mira, yo quiero saber exactamente, no sé si ya vamos a contar con lujo de detalle de qué se trata el primer episodio, pero me gustaría saber cuál fue tu reacción cuando lo viste, porque igual es un capítulo introductorio bien interesante. Yo creo que sin dar como tanto spoiler, yo creo que voy a explicar qué hace la droga que aparece. Ajá, adelante. Que aparece una droga en el primer episodio, te la aplicas directo en los ojos. Y la manera en que aparece esa cuestión era como, weón, qué volada es esta, como drogas así. Y tiene como todo este tema, como tiene un ritmo más lento, tiene como, no sé, todo el ritmo que tenía. Y aparte hay algunas escenas que incluso son como, porque más encima, que creo que le hace mucho favor en varios episodios, es este tema de que no hay gravedad en muchas partes, dado que están en el espacio. Entonces se vuelve casi surreal en algunos instantes. Cabe destacar también que Watanabe ha comentado en entrevistas y en varias oportunidades que para él hablar de drogas fue bastante complicado porque en Japón es un tema en el borde del tabú. Pero igual yo creo que ese comercial, perdón, ese capítulo es casi un comercial antidroga, Sí, sí. lo es, pero el otro no. ¿Cuál era el otro? El de los hongos, pues. Ah, pucha, Sí, pero ahí lo hablan. sí, pero ah. Sí, ahí Es que ahí lo. yo creo que es la manera en que se consume, yo creo que es la gran diferencia. Sí, puede ser. Puede ser. O yo creo que ahí se mandó un YOLO nomás, porque era como el primer episodio nomás. Mira, me acuerdo que la última vez que lo entrevistaron, le habían preguntado, le fueron así como de frentón, le preguntaron, oiga, ese capítulo de hongo alucinógeno es una experiencia personal. Y el weón dijo, no, es mentira. Y se quedó Obvio callado, que iba a decir no, es eso. que dijo, no, es mentira. Y se quedó callado como 5 segundos, dijo, si digo más, me van a echar de todo, así que no puedo decir más. Así que es. Así fue porque yo no sabía que era tan estricto el tema de las drogas en Japón, pero es muy estricto. En Japón si caes en las drogas, para empezar si eres famoso y caes en las drogas, tu carrera se Se acaba. acabó. Se acabó. Ahora está pasando algo bien curioso que con el compadre de esta banda de electrónica Japo, que ¿Cuál hoy de todas? de Genki Group, a Pierre lo metieron en la cárcel por droga y todo el mundo dijo, compadre, su carrera está arruinada, Porque drogas en Japón es muerte, así de simple, mejor suicídate después de esa wea. Y mucha gente fue a la cárcel a gritar, Pierre, Pierre, así a apoyarle y la wea. Y el weón salió de la cárcel y está de nuevo en su carrera musical. Y dicen que es la primera vez en toda la historia de Japón que ocurre eso. Porque yo me acuerdo que hace un tiempo el autor de Shimotsuma Monogatari lo pillaron que tenía un cultivo de marihuana en su casa y quedó la cagá. Y el tío, y todos los fans estaban súper enojados, era como puta el culiao, cagamos, no va a tener nunca más nada de él. O sea, disculpen, yo sé que va a sonar choque cultural incluso, pero no sé, para la gente que está metida en el mundo de la idol, lo que le pasó a Ikago en Morning Musume, que la echaron de la banda y casi la mandan prácticamente a suicidarse, de verdad, porque la pillaron fumando siendo menor de edad. Ah, chucha, eso sí es choque cultural. Sí, ese es choque cultural. Sí. Brígido. Bueno, eso. Bueno, Pero volviendo a la serie. volviendo a ese capítulo y a las drogas. O sea, para mí me sor lo que pasa es que yo soy firme creyente de que todas las historias han sido contadas, pero depende cómo las cuentes. Y creo que Cowboy Bebop es una serie que es es perfecta en narrar historias. Eso es como lo que el primer capítulo a mí me lo demostró al tiro. Tiene acción, tiene como poesía, tiene un drama humano bien cototo entre De medio, pareja. entre de pareja. Y también te va mostrando como que te encanta, a mí al menos yo me encanta el tiro como cómo funciona Spike para como cachar información o acercarse a la gente. Era muy cool porque es como este personaje que tú pensás que no cacha ninguna, pero las cacha todas en verdad. Se muestra como este típico weón sarcástico, medio engreído, que le importa todo un comino, pero como tiene que comer, está metido en el tema de los Bounty Hunters, atrapa criminales, y el weón siempre tiene alguna solución, weón, y algún truco para salir adelante, muy Lupin, nuevamente, pero con la mayor diferencia, y que igual es un tema bien importante en la serie, que todos son secos de alguna manera u otra, pero tienen una visión muy nihilista de la situación, como que es como, bueno, estoy trabajando en esto y lo vamos a lograr, pero honestamente si me muero, me da lo mismo. Sí, pues eso, como que Spike siempre tiene como soluciones palpico para las cuestiones de repente. Como que era como, ya, mira, voy a tirarme en esta cuestión, probablemente explote, pero por último se salvan ustedes. Y yo no, Salga y da nomás, lo pues. mismo, da lo mismo. Sí, pues, de hecho en la serie tienen que lidiar caleta con que Spike de repente se mete como en algunos problemas, que él podría simplemente no pescarlos y no morir. Y lo hace igual porque, no sé, ¿y por qué lo hace la...? No, sí, Bueno, no, sí, tiene motivo, pero lo vamos a conversar de ahí sí, más pues, adelante. y Pero después lo vamos a hacer, sí. lo que quiero comentar es que en el episodio 1, y conforme va pasando la serie, el Cabo Vivo tiene una visión súper nihilista a los personajes, que es como que de verdad no le importa nada y es como, no, bueno, no me importa ni siquiera mi propia vida, pero tengo que hacer esta weá por plata. De hecho, en varias oportunidades los locos terminan salvando a alguien o salvando el día, si se puede llamar así, pero en el fondo a ellos no les importaba. Era como, ah, ya. Era como puta, es que igual quería plata y si no hago esto, no como mañana. Fin. Sí. ¿Qué? Claro, exactamente, literal, como comían ramen, como estabas comentando tú todo el Que día. vamos a hablar del capítulo de la comida vencida. Oh, yes, oh, yes. Pero bueno, el tema es que el primer episodio, como comentó la Pau, es así, es de una pareja que estaba traficando estas drogas, y que tiene, al principio el capítulo te demuestra como esta típica personalidad de serie de acción de los años 70, los buenos corriendo para todos lados, mucha persecución, mucha acción cuerpo a Es muy cuerpo. como viejo este también. Sí, sí, Es sí, muy sí. viejo este ese episodio. La ambientación, los bares, las calles. Que obviamente la primera demostración de Cabo Vivo es que es un space western. Este concepto de ser futurista y ser el espacio, pero un elemento del western clásico del siglo XIX, principios del siglo XX. Como toda esta onda que, claro, podrían tener todas las armas del mundo y la tecnología, podrían disparar, no sé, por un rayo láser. Pero los buenos no, los buenos van a la calle ahí al pueblucho a pelear cuerpo a cuerpo nomás. Es que además hay un detalle, porque hay bounties que no los puedes cobrar si el bueno está muerto. Ah, Eso también es un exactamente. cacho, sí, Que po. ese también, Sí. ese otro elemento bacán, por cierto, que en la serie, durante toda la serie, desde el primer episodio, estos compadres veían un programa de televisión que se llamaba Big Shot, ¿te Ah, acordás? sí, Big Shot. Y que ahí se informaban de todo lo que ocurría con el tema de los Bounty Hunters, porque como es legal, Sí, lo daban en la televisión, entonces ellos se informaban de, no sé, pues, este es el weón más buscado de la semana, y que estaban protagonizados por este compadre, así como con un traje de como cowboy, con pistola, y vaquero. esta otra mina, terrible sexy, así. Con la chaqueta abierta y la cuestión, ¿no? Esos Sí, cotes. ah, Sí. exactamente. Entonces, igual también era chistoso eso, le daba como un elemento muy ridículo a la situación. Sí. No, y aparte, como que de repente ellos daban las reglas de cómo atrapar, cuánta plata era. Y muchas veces como que les cagaban las misiones porque se moría el huevón, por ejemplo. Sí, claro, se moría Sí. uno de los locos que querían perseguir en un episodio y no podían cobrar la recompensa. Sí. Eso pasaba caleta. Pero eso, entonces al final de cuentas podríamos decir que Cowboy Bebop, en su esencia, es un grupo de cazarrecompensas en el espacio que están intentando atrapar gente netamente por la plata y les importa todo un comino en el proceso. Y eso te atrapa al tiro. Primero porque cuando estás en tu adolescencia y en tus inicios de adultez, igual es cool esa weá, como. No, y aparte es refrescante porque estáis viendo toda esta serie de los guanes que quiero ser el mejor del mundo, quiero salvar el mundo, pero no, estos guanes como quiero alcanzar a comer mañana, quizá. Claro, igual Pues sí. tiene un elemento medio antihéroe, que también viene Sí. de Lupin, como estaba comentando, que son gente que realmente le importa una mierda a todo. Y quieren salvar el día con lo que pueden, con estas recompensas. Y todo se desarrolla en una maestría que de verdad está metida en todos los episodios, desde los más seriotes hasta los más estúpidos, porque al igual que Utena, que estuvimos pelando, Cabo Vivo también tiene unos episodios ridiculísimos, así, pero Ay, me estúpidos, encanta. que a mí me encantan también. Son como los de Nanami en Utena, ese nivel de estupidez. Sí. Como que hay unos capítulos que Watanabe te corta un poco la fricción y dice: ya, vamos a hacer un poco de hueveo ahora para que no Pero se. es Sí. brillante. Sí. La cosa es que Watanabe tuvo este tipo de dirección para él, que lo he comentado también en muchas entrevistas, que el elemento número uno de su dirección en Cowboy Bebop, y que creo yo es un motivo de peso de por qué la serie es tan querida y tan amada por la gente, es que él decía que cada episodio de Cowboy Bebop era una mini película. Sí, estoy súper de acuerdo. Y Demasiado por de eso acuerdo. tienen todos estos subtítulos que están basados en canciones o en géneros musicales. Sí. Y todos son elementos que, a pesar de que efectivamente en Cabo Vivo hay mucho lore, sí, es cierto, hay mucha historia, hay mucha trama, sí, igual, desde cierta manera, igual podéis disfrutar un capítulo suelto sin cachar tanto, porque como está escrito, te empieza a adentrar en la historia secundaria, en la historia de los antagonistas, en el universo, todo te atrapa. De verdad, hay un par de episodios de Cowboy Bebop que, sin haber visto el primero, yo creo que igual te puede encantar. De hecho. Que esa es la pregunta que había salido, que había gente que había visto el final primero. Sí, bueno, y eso ya me parece un poco extremo, así, porque el Sí, final. pero ahí yo no sé si tú opinas parecido a mí, que yo creo que realmente no afecta al final, porque, o sea, sí, porque al final como que, es que pasa que ver esos dos episodios solo, faltan como dos episodios antes como para entender qué chucha pasó para llegar a eso, encuentro O yo, sea, es también. necesario, obviamente, haber visto un montón de cosas para Sí, entender el pero yo final. creo que no, pero yo opino que no arruina, yo no, yo creo que puedes ver tres cuartos de la serie sin necesidad del final. Ya, ahí Mira, discrepamos. pero como mira, discrepamos, pero como en un 30% nomás. Dejémoslo en eso. Como que entiendo tu punto, porque acabo también de poner en la mesa el hecho que puedes ver el capítulo, no sé, pues 17, no sé por dar un número, e igual lo vaya a pasar bien. Que ese es un elemento muy bacán en Cabo Vivo. De verdad, esa idea de la mini película por episodio es real. De verdad te atrapan no solamente los protagonistas y sus propias historias, te atrapan lo que le está ocurriendo a todo el resto. Entonces, es muy interesante, está súper bien Que hecho. además quiero agregar que en algunos episodios empiezan como a meterse con, no sé, como cosas del pasado y como que no te explican nada, como que el weón de repente habla con otro, se conoce de hace 1000 años, pero no te van a explicar nada. Bueno, cabe destacar eso, así que Sí, no sí. comentamos que el primer episodio empieza con un flashback sobre Ah, sí. el pasado de Spike, pero te lo explican con pura música y sin efectos especiales, y tú quedas así como: ¿qué es esto? Que igual es la raja, porque te engancha de Sí. una, así que ¿qué mierda está ocurriendo? Que es muy de una escuela así como del Padrino, de alguna Yo manera, así creo como. que es una buena manera de que, pero sí. Como este tipo de acción, que con esta escena No sé si en slow motion, pero que solamente se ven los buenos disparando sin efectos de sonido y toda esta poesía visual. Todo en sepia y la cuestión. Claro, exactamente. Entonces, la serie te... Pero lo que yo quería decir en el fondo era como que la serie como que no es como, no, a mi parecer, bueno, igual sí puede ser un poco plot twist, pero en el fondo lo que tú haces es crecer como para entender mejor el personaje. Entonces, por eso yo digo como si vieron solo eso o tuvieron la mala cueva de ver como el final, tienen que darle otra oportunidad porque tienen que dar para entender el viaje completo, que para mí la serie no se tratan de la, se tratan del proceso de la historia. Bueno, aquí la Sí. Paul está respondiendo a esa pregunta que nos hicieron en Twitter frente al hecho de que puta, si vi el final, ¿vale la pena ver el principio? Sí. Súper sí. Súper sí. Súper sí. Es como estas series que cuando la ves por segunda vez, como que te pesa diferente. Bueno, la cosa es que en el primer episodio a mí me atrapó al tiro. Yo supongo que para ti fue lo mismo. Sí, súper sí. Creo Y... que esa serie me hizo trasnochar porque no la pude ver. No son de esas series que te atrapan en el episodio 4 o 7, no, no, no, es de verdad, y eso que se pone mucho mejor, pero Sí. de verdad que el primer episodio es potente, porque por ejemplo, nosotros estuvimos hablando en el episodio anterior de Gunbuster, y todos tuvimos el comentario unánime de que tal vez el primer episodio no es el más elocuente para decir, ¡ay, qué Sí. increíble serie! No, pero Cowboy Bebop, yo creo que aquí ha establecido todo en el primer episodio. Ajá. Y para más encima, de verdad es increíble, porque está hecha para la televisión, que eso es algo que quiero destacar mucho, es una serie de anime hecha para la televisión, no así como Gunbuster, que la estuvimos comentando en el episodio anterior, que son OVAs y una película. Esto está hecho para la televisión pública en Japón y la calidad de animación es increíble. Increíble. Es increíble. O sea, los locos realmente se sacaron el... Yo me saco el sombrero, porque... no solamente el nivel de la calidad de cuadros de animación, que yo creo que en el primer episodio se destaca más en la persecución en nave, ¿te acordáis? Sí. Esa parte es... Y para más encima, Increíble. es Kawamori a la vena, sin macros, brígido, así con los buenos escapando de las balas en el espacio y los misiles, y es como, weón... Y esa cuestión que dice el Hayama de lo de Bruce Lee es como, bueno, las secuencias de peleas físicas son, pero así no hay como, no sé, es como, yo de verdad, yo creo que debería estudiar mucho, como que todo está tan cuidado. Sí, bueno, está Mal. confirmadísimo y en internet hay Sí. pruebas al respecto que los locos igual copiaron, no así descaradamente, pero sacaron ideas de películas de artes marciales para ponerlas en Cabo Vivo. Se nota caleta, caleta eso. Y de hecho, las peleas de Cabo Vivo son tan bacanes y tan memorables que, como anécdota que les va a dar mucha risa de seguro, la rotoscopía de los personajes de las peleas de Cabo Vivo fueron recicladas en Naruto. ¿En serio? Oh, yes. De hecho, hay GIF y videos comparativos de peleas de Cabo Vivo con Naruto que son las mismas peleas. Ah, bueno. Ah, ahí lo invito cordialmente si quiere dar la paja de verlo. Pero la cosa es que es como lo que le ocurrió a Disney, que cuando estuvieron sus años de menos plata, copiaron y pegaron animaciones de Blancanieves para otras películas, como bailes y cosas así. ¿Te parece justo? Sí, bueno. Si no hay. No, y eso demuestra también el trabajo bacán que tiene Cabo Vivo. De verdad, el primer episodio ya es impecable. Y afortunadamente, a pesar de que igual tengo, podría tener algunos reparos con los episodios, antes de los últimos dos episodios, que de repente hay un par de episodios, de repente hay un par que podría comentar tal vez con mayor lujo de detalles después, que baja un poco la calidad de animación, pero muy, muy, muy bajo, muy poco perceptible. Cabo Vivo es una serie que mantiene la calidad de principio a fin. Porque hay series que no, pues Power. De hecho, No. yo voy a comentar una y de hecho yo me he metido así como en discusiones al respecto, pero Escaflón es una de ellas. Eso lo quería preguntar como después para Escaflón, pero Escaflón tiene como esa inconsistencia que yo llegué a pensar que era como, le habían dividido la serie en cuatro y se le han dado como a diferentes personas. Yo más bien creo que los buenos se gastaron la mitad de la plata en el primer episodio. Sobre todo con el dragón, no sé si te acordáis de eso, Pau. Oh, increíble ese dragón por la chucha. Sí, que bueno, yo creo que se gastaron la mitad de la plata en esa escena, así que bueno, en fin, la cosa es que Cabo Vivo por lo menos, sí, tiene unos bajones muy leves en los últimos episodios, excepto los dos finales, porque son como donde cierra todo, pero más allá de eso, para mí la serie es impecable de principio a fin, como estábamos comentando, iniciando este podcast, De verdad que entre mis amistades y entre la crítica en internet, en revistas españolas, en revistas norteamericanas, en la televisión incluso, se comentaba abiertamente, bueno, esta weá es perfecta, es impecable, no es nada malo, ese toque. Eso. Tú quedaste muy, muy así prendida. Yo es que ¿Sabes lo que me pasó a mí? ¿Sabes qué fue la primera reacción cuando terminó el episodio? Yo no quise ver el segundo, yo dije, weón, quiero el soundtrack ahora mismo. Así como que, weón, me metí así como que. Yo los primeros episodios los vi en VHS, pero yo tenía internet, pues, y terminé de ver el primer episodio y dije, no, y como que no quise ver el segundo, y al tiro googleé así, weón, MP3, ahora, right now, vamos. Y bueno, ahí. Lo encontraste así. Sí. Que yo cuando la vi y quería escuchar el soundtrack, me costó bastante encontrarlo, como que encontré como en Altavista y tuve que bajar todas las canciones una por Yo solamente una puedo por decir una. gracias, FTPs rusos. Eso. Bueno. Pero sí, yo. Mi primera impresión fue, oh, qué bacán, qué entretenido. La animación es la raja, en muchas batallas, la historia es la raja, la historia es emotiva, por cierto, que no lo comentamos, que termina en un momento así como muy, oh, pero como no quiero hablar tanto de spoilers hasta este punto, pero igual termina así como, oh, así como, holy shit. Qué bacán, todo. Pero de verdad que yo dije, y weón, el soundtrack, ahora mismo, right now, así como, pero corriendo. De hecho, a mí habían, yo ya cachaba a Yoko Kanno, pero ya cuando vi, yo no había leído nada al respecto y todo eso, pero cuando vi el episodio y googleé el soundtrack y salía que era de Yoko Kanno, dije, compadre, esta mina la volvió a hacer. Porque había visto Macross Plus y había visto Scaflones. Entonces, yo fue como, weón, bueno, esta mina es. Ese fue, ese, mira, Scaflone yo había encontrado que el soundtrack era así como obra de arte, así maestra, increíble. Pero ver a Yoko Kanno saltar de la electrónica de Macross Plus a la Orquesta Filarmónica de Varsovia en Scaflone y después a tener esta banda que ahí caché que se llamaba The Seatbelts. Sí, Que sí, sí. era una agrupación que igual puede tener un poco que ver con ese comentario que dije de algunas personas de la época que decían, oye, esta weá no puede ser japonesa, porque efectivamente se si habían un par de leyendas del jazz participando en el soundtrack de Cowboy Bebop, y Oh, pero saltar al jazz y a la fusión y a toda esta Es que bola. ahí volvemos al tema de que la huevona es un genio. Sí, yo puedo comentar algo para que no vean que somos cámara de eco y que hay cosas que pueden parecer así como, weón, qué chucha. Yo no sé, bueno, lo voy a dejar en el tapete. Para mí es una huevada, es una estupidez. Pero en el año 2020, desde hace ya muchos años, por cierto, hay harta discusión en internet de gente que dice, no, weón, Yoko Kanno vale callampa porque le roba todo a la gente. Lo ¿Qué? que pasa es que Yoko Kanno es una persona que está muy influenciada por lo que a ella le gusta. Como toda la gente, creo yo. ¿Cachai? Entonces yo me acuerdo que cuando pasaron los años, sobre todo ya cuando se popularizó un poco los primeros años de YouTube, estaban así como todos estos comentarios que empezaron a salir, no weón, Yoko Kanno es una ladrona, le robó a toda esta gente, y empezaron a salir todos estos videos así como de comparativas con otras canciones y con otros grupos y otros solistas. Yo me acuerdo que la comparaban caleta con, ay, ¿cómo se llama este compadre? Que es tan famoso, con Tom Waits. Comparan caleta con Tom Waits, decía, weón, hay una canción que es igual a una de Tom Waits, la weona se la robó, el ladrona, penca la weona. Y decía, pero loco, sí, para mí, en mi opinión personal, esta es mi opinión netamente personal, puta, los genios son todos ladrones. Es como Star Wars, por loco, o Pero sea. sabes que, miren, yo vengo de una escuela de arte Por y favor, nos sí, hacían. expláyate. Yo vengo de una escuela de arte y hay una gran diferencia en tomar cuestiones que a ti te parecen buenas y usarlas en beneficio tuyo, pero con tu filtro, a copiar una wea exactamente igual. Eso es diferente. Porque a nosotros, por ejemplo, teníamos una profe que nos hacía trabajar, pero no nos enseñaba un poco de método cómo hacer las cuestiones. Hacíamos grabado, entonces no estábamos llenos de tinta, bolsas de poroto, cuchara de palo. Y siempre nos decía como, paren un rato y vayan a dar vuelta y espíen a sus compañeros y róbenle todo. También decía, los buenos artistas son buenos ladrones, pero la cuestión es que no se note. Me imagino, sí, pues yo, bueno. Validado por la U Católica, cabrón, U Católica. No, sí, ocurre. Y de hecho, era como terrible estúpido porque decía, loco, el hecho que ella esté inspirada y que haya tomado estructura de algunas canciones, para mí no le quita la genialidad porque la manera en cómo ella tomó esos elementos y la transformó en algo propio, para mí sí es genialidad. De hecho, me pasa a mí personalmente con cuando se puso de moda el Vaporwave o los Plundertonics y todas estas cosas, decían, weón, esta weá es puro robo porque son las canciones, pero están más lentas nomás, o agarran una estructura y todo. Bueno, también es como el hip hop, porque se agarran los samples y los va y los repiten una y otra vez, pero para mí esa weá no es robo, para mí por lo menos es una perspectiva de querer, con lo que a uno le gusta, querer hacer otra cosa y No, es que volverlo bacán. además hay otro tema que nosotros, por ejemplo, tenemos este tema que le llaman la cita artística, que en el fondo, digamos, tú puedes tomar otra obra de otra persona, pero si haces tan notoriamente que se nota que es de la otra persona, es un homenaje a eso, No sé, voy no a. es un robo. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando estaba de moda, esta discusión se dio de moda más o menos como el 2005-6, me acuerdo. Cuando fueron los primeros años de YouTube, me acuerdo, 2006-2007. Y no sé, pues decían, weón, en Jupiter Jazz sale que. Uff, capítulos increíbles. Que sale esta canción que se llama Words We Could Say. Ya, que a mí me encanta, ya la encuentro la raja, es una amistad favorita de Cabo Vivo. Y decían, weón, Shape of My Heart de Sting. Y yo decía, ya puede ser, pero me gustan los dos temas. Los dos temas me representan dos sensaciones personales completamente diferentes. Y eso ya para mí es más que suficiente. Bueno, sorry que me estoy yendo de esa paréntesis, pero me acuerdo perfectamente que una Yo época. tengo una pregunta. ¿A esa persona le gustaba la serie? Sí, ¿Y le era sí. un pero Es eso? que lo que estoy comentando es que solamente doy un ejemplo de una persona, porque en realidad fue una discusión que se dio en muchas partes por diferentes personas. O sea, yo ahí volvería a lo que había dicho antes, que como todo un tema que, por ejemplo, si haces una cuestión o tomas algo y haces muy evidente o nombras que estás como haciéndole un homenaje o dialogando con el trabajo de otra persona, yo no veo ningún problema. Bueno, sorry que yo que esté comentando esto, pero me acuerdo que en esa época hubo un momento que estuvo casi en el borde de la moda de querer tirar para abajo a Yoko Kano, y es como, weón, chúpenla. Esa es la palabra. Es bacán, no pueden hacer nada al respecto. Ah, eso, no sé, para Otro mí. soundtrack, tengo una pregunta, Sí. ¿el soundtrack de Wolf's Rain también es de ella, obviamente, o no? ¿O es de ¿De quién? Perdón, no te escuché bien. Wolf's Rain? Ah, sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que es de ella Mira, mira, también. yo, mira, lo único que puedo comentar es que una vez que terminó Cowboy Bebop, yo tenía Dreamcast y jugué en Apple Tale. Y también el soundtrack es de Yoko Kanno y es un soundtrack increíble, por la chucha. De hecho, encuentro que el soundtrack es infinitamente mejor que el juego. A diferencia de Yoko Kanno en Cowboy Bebop, que creo que las dos cosas van de la mano. Pero yo de verdad que hasta este punto mi experiencia con Yoko Kanno es la raja. Para mí es top 3 de mis compositoras favoritas de anime ever. Qué weón. No sé si uno, Como porque. el meme que está ahora en este instante de Twitter. Tiene este rango. Lo he Claro, visto. claro que, pero Does it have this range? pero al final de cuentas, no sé si sea mi favorito, pero es top 3. Es top 3, así, yo la amo. ¿Quién es tu favorito? ¿Sabes qué? Lo estoy pensando y no sé en este momento. Bueno. Igual, ay, ¿cómo se llama este compadre? El que hizo. Ay, bueno, no, no, no, no, ay, no, mira, se me acuerda, le digo, pero hay un weón que también me encanta, loco. Bueno, en fin. La cosa es que Cabo Vivo me agarró por todos lados. Eso es lo que quería destacar: que fue una gran serie, un gran anime y un gran soundtrack. O sea, para mí fue como la experiencia redonda, completa. Yo lo que no sé. Porque hubo un momento en que me empecé a perder en esto, porque, bueno, enfermito guatón de mierda. Yo no tengo idea si Cabo Vivo al final en Chile la dieron en la tele o no. Yo sé que en TV Pública no. Si no, yo creo que Yo lo sé hubiera. que dieron las películas. La película, yo tengo el hunch de que la dieron en el televisión. ¿En serio? Es que se pueden googlear esas cosas, como que Sí, tengo o sea, mucha curiosidad. tiene que ser alguien muy metido, eso sí, que haya dado el dato de alguna manera. Es que tengo esa sensación de que lo dieron en algún. Mira, si la dieron, yo creo que la dieron en el cable. Creo que la. Mira, lo que pasa es que yo sé que la dieron en Locomotion. Ya. Pero lo que yo no sé es si la dieron doblada o no. Porque yo les juro que jamás, de los jamases, he visto Cowboy Bebop en latino. Never. Ah, entonces no fue en Chilevisión. O le dieron en Japo con subtítulos, que Puede sería ser. muy extraño. Pero yo nunca la he visto en latino. ¿Tú la has visto en latino alguna vez? No, en inglés sí. Sí, en inglés sí. Que es un doblaje Pero, ¿sabes qué? decente. Déjame ver algo, porque me bajé la película anoche para verla. Y venía con multiaudio. Y es el momento de saberlo. Dame un instante. Adelante. Pues yo, por lo menos en mi caso particular, jamás la he visto en latino. Y si No llegó. está en inglés, francés y japonés. Ya, y si llegó a salir en latino, tuve que haber sido muchos años después. Sí. Eso, porque por cierto, el doblaje, bueno, el trabajo de Seiyu, más bien en este caso, es la zorra, loco. Spike está hecho por Koichi Yamadera, que como gran fanático de Ranma, nuevamente aquí, yo creo que esa es otra regla primordial de Otaku no Shoujo, siempre una mención a Ranma. Lo voy a tener súper en mente porque si se... yo creo que nunca va a fallar eso. Koichi Yamadera era Ryoga, en Ranma y medio. Sabes que nunca vi Ranma en Japo, así que Uf. tengo que hacer. Para mí, y no va a sonar así como terrible, viaje todo así porque es como Hayama, pues soy, voy a morir de Ranma, pero para mí es el mejor doblaje seiyuu japo de todos los tiempos. ¿Ranma? En serio, sí, Ranma, porque Ya. siento que todos, hasta los personajes más chicos, todos los seiyuus son legendarios. Todos. Todos. Pero bueno, la cosa es que Spike es Ryoga, lo cual me vuela la mente porque son personajes diametralmente diferentes, como que no. No, y aparte como que Spike es como galán en su wea igual, a mí me gusta mucho la voz de Spike, pero como Ryoga, ¿qué? Sí, bueno, pero Yamadera obviamente se ha dedicado al doblaje, bueno, al trabajo de seiyuu por muchos años en Japón, pero en Japón es más conocido por ser personalidad de radio. Ah, Lo ya. cual me hace completo sentido. Sí. Y además, por cierto, que me es imposible no destacarlo, porque también mucha gente se acuerda de su tono de voz, él era Kaji en Evangelion. Oh, sí, weón. Es perfecto. Sí, tiene esta voz Es así perfecto. como muy. Es como baja, pero como liviana. Sí, tiene un tono bien particular, que es bien varonil, Sí. así bien como para ser personaje medio engreído, bacán. Sí. De alguna manera u otra, que bueno, por cierto, Kaji también es un. Bueno, muy. Si lo pensé igual, son parecidos. En algunos sentidos. Sí, En en algunos algún sentidos. sentido. Bueno, Jet Black está doblado por Unshio Ishiska, que lamentablemente falleció el año pasado. De hecho, yo me Oh. acuerdo que salió la noticia en Twitter y fue como, oh shit. Me dio mucha pena, porque creo que también es una excelente voz en el doblaje de Japo. Supongo que te la viste en Japo entera. ¿Cabo vivo? Ajá. Solo en Japo. Ya, muy bien. Bueno, ¿te acordás de que la voz de Jet Black también es como, así como. Sí. Hola, hola, soy Jet. Sí. No es como Sorry por mi rasposa. doblaje penca, lo siento. Eso. Pero es como una voz como rasposa, como que se nota como un hombre grande. Pero Jet es grandote. Como alguien medio cuarentón. Sí. Ajá. Incluso tiraba los 50 de repente, así. Yo creo que sí, en el caso de Jet. Ajá. Bueno, la cosa es Sí. que, como anécdota, que a mí me gusta mucho los videojuegos, él dobló a Hideaki Mishima en Tekken. Pero él había sido el reemplazo de la persona que había doblado antes a Hideaki Mishima, que es Daisuke Gori, que él falleció. Y ahora este weón también falleció. O sea, Oh, no. los dos weones que han hecho la voz de Hideaki han muerto. Es como, weón, qué chucha. Nadie va a querer hacer la voz de ahora. Sí. Bueno, Ed, maravilloso personaje. ¿Te acordáis de que la primera, bueno, donde sale la primera vez, es maravilloso? Es Sí. el personaje más ambiguo y críptico de toda la serie. De hecho, lo de ambiguo lo digo en todo sentido de la palabra, porque Sí, sí, sí. en el primer episodio estaba toda esta duda de si era hombre o mujer. Pero era como filo. No, no, es mujer, es Es mujer, mujer de sí. niña, pero era como igual filo, así. Sí, y esta hacker que es interesante porque tenía toda esta personalidad media así fuera de la realidad, que todo se tomaba como juego y andaba todo el rato feliz, riéndose y hueando con el perro. Como. Tenemos que hablar del perro también, porque Sí, es obvio. personaje también. Ajá, y que está doblado por Aoi Tada, que mayoritariamente es cantante y se le conoce más por sus canciones que por su trabajo de sello, pero es una voz bien simpática. Luego Sí. está. No. Ah, por favor, por favor. No, lo que iba a decir, como que Ed es demasiado definido por el tono de voz que tiene, como las cancioncitas que se pega de repente. Y habla así. Sí, y como que flota. Sí, esa es la palabra, es como el Alejo Valentina, así, flota. Todo el rato. ¿Qué? Sí, hola, hola, vengo a flotar. Exacto. Sí, es como eso, puro flote. Y obviamente Faith Valentine, el personaje femenino de la serie, también extremadamente esencial y también icónico en Cabo Vivo. Está doblado nada más y nada menos que Megumi Hachibara porque los 90. Exacto. O sea, ese es el resumen de por qué está ahí. ¿Por qué está Megumi No, Hachibara en pero Cabo le Vivo? queda bacán, es Sí. bacán con A ella. mí me mira, acá, una de las grandes weas de Megumi Hachibara de por qué es tan seca y por qué la contrataban para todo, es porque a pesar de que ella era famosa por sus tonos de voz más así como más felices y más chillones, ella demostró que realmente se podía hacer cualquier cosa cuando dobló a Rei Hayanami en Evangelion. Y yo Sí. creo, a mí me da la impresión así que cuando Watanabe la hicieron entrar al estudio de grabación, le dijeron: ¿sabes qué, Megumi? Necesitamos tu voz de un jueves a las 5 de la mañana. ¿No, no es cierto? Es que es como desinteresada. Es como, mágica yo. Oso. Así como que todo el Sí, rato es como está. alguien como que casi no quiere pronunciar nada. Sí, y bueno, también otro personaje terrible nihilista que le importa toda una raja, pero ella sí que está mucho más interesada en la plata que el resto. Es que igual tiene razones. Sí, bueno, obvio, pero bueno, Sí. el personaje también es icónico, es el personaje femenino por esencia de la serie y está doblada por Megumi Hachibara, porque noventas. Pero debo decir que la voz es súper sensual, pero como sin esfuerzo y es como seda, no sé, me gusta mucho cómo hace Faye, la verdad. Jueves a las 5 de la mañana, despertando, Bueno. mirándose al espejo, escuchando, viendo el matinal, Con un cigarrillo. diciendo: Nani, core. Así como, bueno, eso, es un gran doblaje también. Y también se escapaba de su estereotipo, de estos personajes más chillones, como Ranma Mujer, ¿cachai? Fue bacán, fue también otro papel que la mandó mal estrellato todavía. Entonces, muy importante. Bueno, también está Ain, Sí, Ain, de que Einstein. es tu personaje favorito, Pau. No, no necesariamente, pero como que es para la raja el perrito, ni siquiera porque sea un perrito, como que como no puede hablar, solo ladrar, como las interacciones que tiene, o de repente cuando en verdad no lo pescan. Y es como, pero weón, así. Y es un corgi. Sí, y es un corgi. Ah, muy bonito. También, bueno, como chiste, está doblado también por Koichi Yamadera, la voz de Spike, lololol. ¿En serio? Sí. Va diciendo wow. Así que, maestro. Eugenio, Es un genio. Eugenio. Y tengo que comentarlo así porque ya hemos hablado de todos los protagonistas de la serie, pero. Una vez más, y repitiéndonos lo que estaba diciendo en Gunbuster, porque yo creo que acá en los 90 también lo vamos a encontrar muy repetido. El antagonista de la serie es Vicious, Así. doblado otra vez por quién más que Norio Akamoto. Con esa voz así como: lo voy a matar. Ah. ¿Tú cachaste, po? Que es como. Sí, ya caché a quién se refiere. Yo creo que ahora en Otaku Nochoso va a empezar a cachar al tiro quién es Norio Akamoto. Porque tiene este tono de voz inconfundible. Que es un gran antagonista. Sí, De hecho, lo es. yo me acuerdo que. Bueno, yo estaba entre medio nomás, así con las manos cruzadas, nomás mirando, pero entre mis amigas y entre los Shipping Wars, habían amigas que les gustaba más Vicious que Spike. Imagínate. ¿Sabes qué? Yo creo que es culpa de la existencia de Sephiroth en el mundo. Sí, como me gusta el hueón malo. Sí. Sí. Yo me acuerdo efectivamente que tenía amigas que le gustaba más Vicious que Spike. Y parece tan poco, ¿qué Sí, onda? pero todas sus apariciones son emblemáticas. Sí, es verdad, es verdad. Eso. Bueno, yo creo que podríamos empezar a hablar de la serie ya con spoilers. ¿Te parece? Sí. Ya. Spoiler time, Muy bien, cabro. desde este punto, Otaku Nochoso, empiezan los spoilers. Tin, tin, tin, tin, tin. Ya. Ok, hola ya, listo. A la mierda todo, a la mierda todo. Puta, puta, la serie es buena, loco. Por la chucha. Por la serie es buena, loco. O sea, la mira. Amo, la amo. Yo la ordeno. No sé si sea lo oficial, porque no he leído mucho al respecto ni mucho menos. Pero yo la ordeno en cuatro arcos, yo. Que al principio, que es donde empiezan a presentarse todos los personajes con todos estos casos uno por uno, hasta que empieza a ocurrir todo lo de Vicious, cuando empiezan a encontrarlo de nuevo, bla, bla. Y que todo eso después viene en lo que para mí es un arco, para mí es un arco. Para la gente no, pero yo creo que para mí sí, que son los dos episodios de Jupiter Jazz, que para mí son... Respetando el final, son los mejores episodios de Cowboy. ¿Esos son tus favoritos? Sí. Solo para cachar, ya. Son el 12 y el 13. Jupiter Jazz para mí es. Jupiter Jazz podría haber sido una película por sí misma, la sí. verdad. Sí, bueno, de hecho, sin mal no recuerdo, descontando el final, son el único son dos episodios para entender lo que ocurre. Sí, no. Sí, eso es verdad. Bueno, Jupiter Jazz es increíble. Va a empezar, sale Gren. Tremendo personaje. Oh, sí. Que armó toda una polémica. Yo me acuerdo cuando empezó Cabo Vivo en la época y nosotros lo veíamos cuando salían los episodios. Yo creo que fue el primer personaje de su tipo que vi como de manera tan. O sea, tan así nomás, como que. Es bacán, es demasiado bacán. No puedo decirlo de otra forma. Pues ya estamos full spoiler, así que todo lo mismo. Nosotros. Cuando vimos ese episodio y estábamos en internet y en mi grupo de amigos estábamos discutiendo, bueno, y Gren es hombre, mujer, pero después en el episodio anterior, o sea, perdón, en el siguiente, en el segundo, él comenta que, bueno, para la gente que está escuchando esto por curiosidad y le importa una mierda los spoilers, él es un hombre que al final se encuentra que estaba involucrado en todo este grupo mafioso donde había trabajado Spike antes, que ahí lo va a dar con mayor detalle. Pero que tenía boobies, po. De hecho. Pero era porque era hermafrodita, po. No, o sea. No, necesariamente, pero los experimentos lo habían dejado, sí. Lo que pasa es que, de lo que yo me acuerdo, porque igual ha pasado años, pero igual en Otaku no Chozo, una de las cosas que nos habíamos propuesto es volver a ver la serie. Ahora, yo, Cabo de Vivo, la volví a ver no hace mucho, porque salió los Blu-ray. Entonces ahí la volví a ver. Y lo que yo me acuerdo es que Glenn tenía. Lo comentaba cuando hablaba en el capítulo 2 con Fate. Que decía que cuando lo habían metido en la prisión, la habían llenado con las drogas y que las drogas le habían generado ginecomastia. Que esto de que a los hombres le salen boobies. Sí. Ajá. Y que es una escena muy, muy particular porque que está dirigida en nivel cinematográfico, así, pero Alfred Hitchcock brígido, porque Faye se empieza a meter de a poco a la tina cuando se estaba bañando. ¿Gran te acuerdas esa escena? Que se va como mezclando entre el interés de Faye, porque había escuchado por teléfono que Vicious lo había llamado y le había dejado un mensaje de voz. No sé si te acuerdas. Sí, vos. Y ahí dice, sí, dice como, weón, Vicious está involucrado con este weón. Y mientras va pasando esa escena... Spike se había encontrado con Vicio y su compañero. ¿Cómo se llama el amigo? Lin, ¿no es cierto? Era Lin nomás. Sí, sí, era Lin, sí. Y sí, toda esa parte está tan bien dirigida, Pau. Yo, José Brígido, ¿cómo está dirigida esa escena? Cuando Faye le corre la cortina para verlo y en vez de salir al tiro de la escena, pasa a la otra escena con Spike. Oh, sí. Que es una wea muy Hitchcock, por cierto, así como. Podría haber sido una wea de Psycho, ¿cachai? Es como, weón. La raja. Para mí esa escena fue como, weón, tiene tetas, ¿qué onda? Y claro, después comentaba así. Pero es como... No sé cómo llamarlo, porque... De fanservice no tiene nada, así, una wea chocante. No. Para mí fue una escena... No sé cómo fue para ti, de hecho. O sea, creo que para ser como... Es que como la vi también como bastante tiempo después de que salió. Yo creo que lo encontré como fascinante, la verdad. Discúlpenme si a alguien le molesta, pero era como... Era la primera vez que había un personaje así. Y como tú decías, que no era necesariamente como una escena sexualizada, era como... Es que no... Él no sé, de lo que yo recuerdo, ojalá no venga nadie a tirarnos piedra en el 2020, disculpen, pero yo no recuerdo que se haya como calificado trans, sino que simplemente le había ocurrido todo esto en la prisión nomás. Sí. Y básicamente él como que lo ocupaba en el fondo, como en su vida. No sé, para mí fue un momento emblemático, por eso te preguntaba. Sí. Que no, que lo estaba como Como que perdí mi primera impresión de ese episodio, la verdad, no me Y ya acuerdo. el segundo episodio donde queda la cagada y se enfrentan con Vicious, con Lynn. Bueno, al final Gren muere de una manera como muy, uff, como que me dejó así. Que es cuático porque Fue si. como una pérdida, fue waste, fue como, de verdad fue una pérdida. Pero ¿sabes lo que me ocurre a mí cuando veo esos dos episodios? Que, bueno, yo no estaba preparado, la verdad, porque a pesar de este episodio cuando pelean con Vicious la primera vez, igual es la zorra. Que si mal no recuerdo es donde sale Rain, la canción de fondo, la primera vez, creo, o la última, En no la recuerdo. iglesia. En la iglesia, ¿no es cierto? Sí. En la iglesia ocurre la intervención. Para mí al final, cuando ya terminé de ver la serie, me di cuenta que Jupiter Jazz de alguna manera es un preview de lo que iba a ocurrir al final. Ah, no sé ahí, no sabría decir Porque eso. Gren muere y está como toda esta weá de que él pregunta, ah, sí, creo que como que todo esto fue realidad o no, como si yo existía o no, si esta weá fue un sueño o no. Y al final ocurre exactamente que me encanta esa weá, por cierto, a mí fue un momento donde Watanabe me voló la mente, Daniel, de dirección. Al final, donde sale esa escena donde empieza a subir la cámara hasta el espacio y empieza a salir los Ay, créditos. sí, esa escena es, pero Para eso mí. es muy parecido al final, es muy parecido al final. Pero caché que como que todo tiene relación un poco con pelear con Vicious, se revela un poco más del pasado de Spike, ¿cachai? Para mí fue un preview de lo que se venía, de alguna manera u otra. Y para mí esos dos episodios fueron increíbles. Yo quedé para la cagada cuando los vi. Dije, weón, estos dos episodios son la zorra. Lo cual es muy chistoso porque después de esos episodios Watanabe dice así como, bueno, da lo mismo, ahora voy a tirar este episodio donde los buenos están en la nave y tienen que pelear con esta como criatura. Es un capítulo de la comida vencida, po. Sí, pues de la convivencia. Y ese es un capítulo que es 100% huevo. Pero es tan Sí, bueno, es pues, tan que bueno. para mí Porque yo creo que una. humano. Dale. Dale. Okay. No, pero como ya está ahí en hilo, dale. Para mí una parodia a Alien. Eso iba a decir que era como, de verdad, era un homenaje. Que para los que no han visto el episodio, se trata de que estos hueones, como se quedaron sin plata, no queda nada de comer. Y sacan del van a sacar del refri como comida que está como hace 8.000 años. Y alguien se había comido la última reserva de comida, pero la agua está terrible mala. Entonces nadie sabía, era solo cuestión de tiempo saber quién había sido. Que obviamente era Faye. La cuestión es que van a este refri a buscar la comida que quede. Y sale una hueá negra del refri, como una especie de criatura. Y lo empieza a atacar a todos, y como que todos empiezan a caer enfermos, pero como que toda la manera en que está dirigida la escena es como Alien en el fondo, como que van Sí. cayendo uno a uno así, y esta cuestión que tú no sabes qué es. Lo lograste describir perfectamente. Eso es, para mí, un homenaje y tributo a Alien, pero directo a la vena. Que también habla de toda esta influencia occidental en la serie, creo yo. Sí. Yo quiero decir un dato rosa sobre eso, no es que al final del episodio. Spike se arma hasta los dientes para acabar con esta weá porque se habían enfermado todos. Se pone como la nave automático y es como ya voy a matar a esta weá. Y logra meter la cuestión dentro del refri y después de una batalla que todo sale más o menos no tan favorable, tira el refrigerador al espacio. ¿Y te acordáis de lo poético que era como el refri girando en el espacio, tirando como el hielo, como si fuera un cometa? 2001 Odisea al espacio. Una wea, sí. La wea es que, ¿no es que tiempo después salió Space Dandy? Sí, po. Que hay un Otra gran capítulo. serie, por cierto. Y es otra wea, sí. Porque es como, como Cowboy Bebop, como Space Dandy. Y como que a mí me sorprendió. Bueno, volviendo al capítulo como del cameo, porque hay un cameo del refrigerador en Space Dandy. Sí, po. Oh, me cagué la risa en esa Sí, parte, fue. cuando apenas, mira, obviamente es una serie ya post 2000, así que no viene al caso, pero cuando anunciaron Space Dandy, mucha gente fue de patada al tiro a verla porque, mira, no, sería estúpido y ridículo pensar de que alguna persona la vio creyendo que era la secuela espiritual de Cowboy Bebop porque se cachaba el toque que era una estupidez, porque iba a ser mucho más comedia, que iba a ser mucho más exagerada. ¿Tú cachas? Tú la viste, así Sí, que, po. ajá. Y a mí me gusta caleta Space Dandy, A mí, definitivamente. a mí Sí. igual, pero digamos que efectivamente hay mucho de la escuela de Cabo Vivo en él. Pero jugado de otra forma, como Claro, si fuera otro es que género. lo que me refiero es que cuando Watanabe saltó a Samurai Champloo, Para mí, pa mí fue bacán y todo, pero yo no vi mucho de Cabo Vivo en la serie. Para mí como que Watanabe intentó hacer otra cosa. En cambio, en Space Dandy hay harta referencia a Cabo Vivo, como a cinematográfica, en cómo está escrita, pero en una ridiculez por mil. Sí, es verdad eso. Sí, de hecho yo no cachaba, caché mucho después que Champloo era de Guadalupe también. Oh, esa también. Sí. Mira, a mí, Champloo, nosotros la. Yo la esperé, la vi, la bajé apenas salió, ya tenía internet ¿De qué año ya es Champloo? 2002, Como creo. puta la wea, ya. Ah, que ya habían hecho como todo este conglomerado de Watanabe y amigos, que es Manglobe. Y como que Sí, po. todas las weas de ellos son la zorra. Y yo la esperé, la vi, que va la cagada. Pero, para mí lo de Watanabe se queda en lo direccional nomás, porque de Cabo de Vivo, la serie no tiene nada de nada. No, no, nada. Ah, en cambio, Space Dandy igual tiene harto Tiene bueno. caleta. Es que yo siento que le dieron ganas como de retomar como parte del concepto. Yo tengo ese sentimiento con Sandy. Sí. Bueno, en fin, la cosa es que, bueno, ese es como donde termina, por cierto, este segundo Sí. arco, si pienso yo. Después la serie vuelve al hueveo y vuelve como a los capítulos como son como autoconclusivos. Y Sí. todo eso, y ya después queda la cagada máxima contra Real Four Blues, weón, y es como. Uff. Que por cierto el nombre del ending de Real Sí, Folk Club. que. Mira, no hablemos del título final, quiero dar como un poco más de detalles de algunas otras cosas. Por ejemplo, yo quiero mencionar mis capítulos favoritos: Ganymede Elegy, que es el capítulo donde sale todo. To, Tan to, bueno. sí, que sale también todo el pasado de Jet con Alisa. Sí. Mira, hay un capítulo que yo me acuerdo que cuando lo vimos yo vi casi solo entero Cabo Vivo, pero lo vi con un amigo esa vez. No, no, mentira. Bueno, el futuro amiga, no lo vimos juntos, lo estábamos viendo al mismo tiempo y hablábamos por IRC. Ya. Me acordé que. ¿Cuál es ese capítulo? Es que no me acuerdo el número. ¿Ganimé? Que pelean con un juego de ajedrez. No, pues si sí, Bohemian Rhapsody, ese es, pues no es el de la criatura. El del ajedrez es el No. del, no el de la criatura, es el del de la Sí, secta. que ese, sí, porque ese es el que viene después de Jupiter Jazz, por cierto. Ya. Y ese capítulo me acuerdo de cuando lo terminamos de ver, fue como, weón, qué chucha acabamos de ver. Es Porque. que están, es como, es casi como Ghost in the Shell, pero en otro cambio, en otra wea, No, así. y fuera de lo. De toda esta volada, claro, que juegan con este weón en el internet y toda esa mierda, igual es un capítulo súper ridículo. Como que pasan weas Pero la muy. sátira es demasiado buena, lo Sí, encuentro demasiado no, real. sí, el capítulo de la zorra. Yo quería comentar que también es un capítulo que le tengo harta estima, por eso lo estoy mencionando, pero cuando lo vimos fue como, weón, ¿qué es esto? Como sobre todo después de lo que habíamos vivido, fue como. Fue muy cuático, weón. Bueno, el capítulo de las drogas, que es Mushroom Samba, que. Así. Que eso habían lo habían comentado en Twitter, como para no tener que volver a hablar de esto. O sea, como impresiones del capítulo. Yo la primera vez que lo vi no entendía por qué pasaba eso. El capítulo Porque yo no. psicodélico. Es que yo no sabía que se podía hacer eso con hongos, po. Ah, ahí. Entonces después era como, qué chucha. Qué inocencia, amiga. Lo Sí, está siento. bien, me encanta, me encanta. Como dirías tú, me encanta. Así que. No, ese capítulo también es memorable, porque el capítulo psicodélico donde los güeyes dejan la cagada y es como. Y sí, se comentaba mucho al respecto, que como es tabú hablar de drogas en el anime y, o en cualquier producción japonesa, y mucho más como en una serie que Bandai juraba de guata que iba a ser, no sé si para los chicos, pero iba a ser para todo público. Fue como. Puta, ¿qué es esta weá, loco? ¿Qué más? No sé, es que en realidad El todos los. capítulo del Betamax Sí, bueno, es que es un gran ese capítulo. capítulo no solamente es un gran capítulo porque es entretenido y toda esa weá, es porque es importante. Es un Es que en el capítulo. fondo el primer capítulo donde aparte de cuando aparece Ed, es como un capítulo que habla mucho sobre el estado de la Tierra, en el fondo, qué pasó, qué chucha pasó con la Tierra. Para mí fue. No, o sea, claro, bueno, al final O para sea, que. fuera de lo que ocurre en la trama también, pero porque ese capítulo parecía hueveo y al final da una pista tan importante. Exactamente, exactamente. Mira, para mí, yo siempre he mencionado que uno de mis fórmulas de monos chinos favoritas es esos episodios que son puro estupidez y me cago en la risa, y en el último momento te pegan así como un charchitazo, ¿sí? Como que dicen, weón, bueno, esta weá era importante o era memorable. Por ejemplo, puta, sorry por irme en una rama completamente nada que ver, pero en Los Justicieros, en Slayers, serie que me encanta, que también me encantaría hablarla un día en el podcast, en Slayer Next, está mi capítulo favorito de todos Slayers, que es un capítulo de relleno, pero que me encanta, me encanta, me encanta, porque tiene ese mismo elemento que el de Cowboy Bebop, que se trata, no sé, ¿tú viste Slayers o no? Me acuerdo poco, nunca la pude ver de corrida. En mi capítulo favorito de Slayer, que probablemente alguien si quiere comentarlo después en redes sociales o en Hanagumi, yo encantado, que se trata de un cocinero que se encuentra con ellos en una aventura, whatever, que lo contratan porque Rina quería comer un dragón, quería comer un dragón, carne de dragón. Y la cosa es que solamente había un puro weón en todo el planeta que sabía hacer la carne de dragón y era este weón. Entonces, este personaje es una mierda personaje porque hace puras weas y los caga siempre. Está siempre cagándolos con puras estupideces. Y cuando lo quieren echar del grupo, de manera, con cada personaje de la serie, de manera separada del resto, le dice: "Oh, no, es que yo quiero trabajar con ustedes porque tú te pareces tanto a mi hijo que murió". Y así como que se ponen a llorar, así como: "Ay, ya, bueno, siga". Y después así como: "No, es que tú, Ameria, eres igual a mi hija que falleció". O le dice así como: "No, y tú eres igual a mi señora que falleció". Y todo así como: "Oh, la wea penca". Y la cosa es que al final termina agarrando la carne de dragón y le dice: "Ya, tenemos la carne de dragón, solamente se demora 400 años en prepararse". Y le dicen así como: "Oh, weón, valís pico". Y la cosa es que, cuando están esa típica escena así como de persecución slapstick, como persiguiendo a este huevón, la hueá chacha, el último cuadro de la escena sale esto es como pendiente y se abre y sale la familia de este huevón, y efectivamente todos eran igual al grupo de Slayers. Bueno, ese tipo de detalle me encanta, de los monos chinos, esa hueá como que te pega al final, tú pensando de que era puro hueveo, y al final como que tiene ese momento así como en el corazoncito. Igual pasa eso con ese capítulo de Cabo en Vivo, porque que no sé por qué estamos omitiendo qué pasó. Porque te quiero recordar que en el beta salía una cabra chica que mandaba un mensaje a su yo del No, no, futuro. no, me refiero a por qué lo estamos omitiendo si estamos con spoilers, a eso me refiero. Si podremos decirlo No, no, nomás. no, sí, digámoslo, que no, no, si no lo estaba omitiendo, estaba haciendo esta como introducción de por qué me gusta tanto este episodio, porque al final la cabra chica era Faith, pues. Sí, pues. Que el tema es que a estos jóvenes que están como en nada en este instante, llegan dos paquetes. Pero uno de esos es el Betamax. Y tiene como 8.000 estampillas porque ha estado como estos jóvenes nunca están en un lugar. Uno piensa eso, les llega de repente el paquete y es para Faye. Pero Faye como que se ha ido a apostar, entonces cuando le llaman porque hay un paquete, la buena creen que le quieren cobrar más plata y raja. Entonces, Spike con Jet se ponen a ver el paquete y está este cassette que es para Faye, pero no tienen idea qué es y no saben qué es. Investigando, se dan cuenta que es un beta. Que bueno, obviamente usted tiene que imaginar que en esa época nadie sabía que chucha era un beta, bo. De hecho, Sí, en pues. el año 2020 ya es medio peludo que la gente sepa lo que es un beta. Sí, pues, y los hueones tienen que ir a la Tierra a cachar qué chucha es. La cuestión es que y pensaban que era un VHS normal, y él explica toda la cuestión de beta, bla, bla, bla. Y llegan como estas tiendas como, diría que es como casi como un barrio tecnológico japo por las dimensiones que Sí, tiene. sí, sí, Y al entrar, como que le dice el tipo, se emociona caleta por beta, porque estaba viendo como teleseries viejas. Y la weá como que se traba dentro de la máquina y Spike, como el bruto que es, le pega un montón de patas y echa a perder el lector del Betamax. Ah. Entonces se me embarcan y por pura curiosidad, yo no sé por qué chucha lo hacen, yo creo que lo hacen porque no la le importa y filo. Sí. Ubican dónde queda el siguiente lector de Betamax, que está como en la Tierra, como en un museo, pero que está como en Japón, como 20 metros en un edificio hundido en el agua, así. Sí, Y recordemos es que la. había pasado todo este desastre en la Tierra. Sí, que la Tierra es el. Lo que pasa es que en el mundo de Cowboy Bebop está como este sistema para viajar, que son como unos portales para viajar a la velocidad de la luz. Y de hecho hay varios capítulos que son relacionados a accidentes con esas puertas cuando las están construyendo. Ah, que para mí fue muy interesante cuando lo vi porque lo encontré inteligente en el contexto que estaba tan normalizado el tema de los viajes espaciales que tenías que irte sí o sí por una ruta y no te podías escapar, como que estaba legal, de alguna manera habían legalizado y estandarizado el viaje por el espacio, y la primera vez que lo vi fue como wow. Sí, porque apareció en ese capítulo de las focas como de mar, una cuestión Ah, así. sí. Sí. O sea, a veces los tan chistosos. Bueno, la cuestión es que cuando tratan de activar estos portales, ocurre una explosión que revienta la luna. Ajá. Y los pedazos caen en la tierra y queda la zorra, que la luna hoy por hoy ha protegido a la tierra de meteoritos. Y sin la luna, como que constantemente a la tierra le llegan meteoritos. Entonces subió el nivel del mar, es como gigantesco, entonces tienen que ir a tratar de encontrar esta weá solo para ver qué tiene el cassette. El beta. ¿Sabes El qué? ¿Sabes? beta. Te estaba escuchando este rato, Pau, y creo, Ya. lamentablemente, por el ser año 2020, creo que tengo que decirlo. Porque ¿Qué? así es la vida nomás. El Betamax es un formato de video que era la competencia directa del VHS. Era una cinta de video, tenía mejor calidad del VHS, pero el VHS le ganó. Mucha gente cree que es porque lo licenció. O sea, mientras el Betamax era de Sony, el VHS, el Philips lo licenció para cualquiera que pudiera producirlo, entonces le salía mucho más barato a la gente hacerlo. Pero en realidad, la historia dice que el VHS ganó porque había porno en VHS y en Betamax no, porque Sony no dejaba. Y la pornografía subió tanto las ventas que terminó destruyendo al Beta. Yo siempre he pensado que suena medio broma de internet, medio en serio, pero bueno, no sé, en fin. La Pero es que cosa el porno es muy muy poderoso. es demasiado, demasiado. Entonces, era. Es como. Si es que también hay gente que se acuerda, era como el HD DVD. Estos formatos que fracasaron en el camino. Sorry el paréntesis, pero hay gente más joven que no Por escucha, si así que. acaso, sí. Yo creo que hay gente que no sabe que un VHS Sí, también. de hecho van a decir, oh, en mi cartuchera va a guardar el iPad. ¿Qué? Esas weas que tienen diseños de casetas, sí, ¿has cachado? Pero de hecho, mis primos son post-2000 y no saben qué es un VHS, po. Me imagino, po. Oh, es como veía un disquete y dicen, oh, es el icono de Office. ¡Ay, sí! Igual lo encuentro tierno. Sí, bueno, eso. Sigamos, por favor. Ya. No me voy a extender más en esto, pero los hueones fracasan en encontrar el lector de Betamax. Llegan derrotados de vuelta a la nave y de repente llega otro paquete que es el reproductor del Betamax, que lo mandó la misma persona que mandó el Betamax. Y se lo dejan a Faye, que Faye había tenido como un mal día, no me acuerdo Sí, no, exactamente y qué de había hecho pasado. le habían dicho de que si quería ver el beta con ellos tenía que pagar. ¿Te Sí, acordás? porque fue el manso hueveo. Ah. Ah, porque pagaron por el envío, porque Sí, era pues. por pagar. Era caleta de plata. Entonces la buena dijo, no, váyanse a la Y chucha, me voy. la cuestión es que lo ve y resulta que es un. Porque Faye tiene un tema. Que Faye no sabe, no tiene recuerdos de su pasado. Tiene amnesia. Solo tiene una deuda gigantesca. Todo lo que tiene. Que aparte se le dejó un guatón desgraciado, pero bueno. La cuestión es que ve el video y es un video de ella misma cuando tiene como 7 años. Como con toda la inocencia del mundo, como dándose ánimos para el futuro. Y han pasado como 100 años desde eso. Eran, no, no, no era tanto, eran como 50 y tantos años de eso. Sí, una cuestión Entonces, así. al final, a pesar de que ya se cachaba de antes un poco, lo que se revela es que Faye, ella supuestamente demostraba tener entre 23 a 27 años aproximadamente, pero en Sí. realidad tenía así como 70 y tantos años. ¿Por qué? Sí. Porque por un accidente había quedado criogenizada por 50 y tantos años. Sí. Y cuando la reviven, como en el sistema, le dicen, solo nos debes como una cantidad exorbitante de plata por haberte revivido. ¿Sabes qué? Todo eso que ocurre puede parecer así como, ay, qué cuático que se haya visto a ella chica, qué lata, o que haya rememorado sus recuerdos perdidos, tal vez, entre comillas, porque bueno, ella al final termina choqueada con la situación porque no se acuerda de nada, ¿cachai? Como que Sí, lo pues. ve y es como, bueno, ¿qué es esto? Pero para mí ese punto es súper importante en Cabo de Vivo porque siento que Faye, que había sido un personaje achorada y seca, esta wea a mí no me controla nadie, y yo soy rica y puedo controlar a todo el resto de la gente, de hecho andaba vestida así, sabiendo que andaba así como con un traje medio sexy. Porque quería usar su sexualidad para sacar plata Era su arma en el fondo, parte de sus skills, de todo. Claro, bueno, siento que ese punto para ella es tan importante que si empieza a notar lo que ocurre con el resto de la serie, yo creo que empieza esa experiencia la deja vulnerable. Es que también, como que en ese instante, también era como, no sé, como que esa parte es tan compleja, pero también como para mí siempre que aparece ese capítulo cuando estoy como en una maratón de la serie, me da mucha pena porque es como el capítulo en que ya como que conocís casi todo sobre los personajes. Y después Ed se va de la nave porque encuentra a su papá. Entonces como que para mí era siempre ese capítulo, me da mucha, mucha nostalgia porque se acercaba como todo lo que ocurre al final. Sí, pues sobre todo después ya cuando... Es que yo siento que toda esa vulnerabilidad ya se nota en los últimos episodios, brígido, o sea... Eso yo creo que podemos ya hablar de Spike. Sí, sí. Bueno, yo quería comentar eso. Mis episodios favoritos por lejos son Jupiter Jazz. Sí, pero por lejos, me encantan. Son... Creo que lo había mencionado antes, de hecho. Son la raja. Y bueno, al final ocurren los últimos dos episodios con son Terrial Folk Blues, parte 1 y parte 2, que son... unos episodios maravillosos donde se cierra todo este pasado que había tenido Spike con este grupo del Red Dragon, que era toda esta mafia que había en el espacio, y sobre todo con su relación que se empieza a descubrir porque Vicious y Spike se odiaban, que bueno, Vicious quería sí o sí ser el como el dueño absoluto del Red Dragon, mientras que Spike lo tenían prácticamente nominado y iba camino derecho a estar en eso porque el trabajaba en eso. Yo creo que hay que dar un poco de contexto para los que siguen viendo, a pesar, escuchando a pesar de los spoilers, que Spike era parte de una mafia china. Claro. Y él era como la persona de confianza del líder de la mafia. El sindicato, el dragón. Sí, es una cuestión así. La cuestión es que Spike, aparte de que todo este tema que ver cuando se enamora y todo eso. Sí, pues con y eso, Julia. Y con Julia, que es un nombre común. Sí, que bueno, sí, como, claro, ¿cómo te llamas? Faith, un nombre común. ¿Cómo te llamas tú, Julia? Un nombre común. Sí. me acuerdo de esa escena. Esa parte es icónica, sí, icónico. Sí, me acuerdo de eso, Pau. Bueno, la cosa es que al final todo esto se desenvuelve en esta situación donde Spike siempre había pensado que Julia la había traicionado porque nunca había llegado a verlo cuando se querían escapar. Y al final... Es que le habían pedido a ella que lo mataran. Que lo mataran, claro. Y al final ella dice, sí. como que le hizo entender a Vicious que lo iba a hacer, pero se arrepintió, no lo iba a matar. Entonces ella no fue a ver a Spike para escaparse con él, supuesto, porque ese era el plan que tenían. Y como sí, no la vi, o sea, es que ahí como que todo este tema era solamente como para dejarlo más... Para yo también tenerlo más claro. Que en el fondo Spike se iba a convertir en el líder del sindicato. Claro. Vicious quiere ser el líder del sindicato. Y en el fondo tienen que quitar a Spike del camino. Y Julia estaba metida en todo este tema. Y al final Spike no quiere ser el líder. Se quiere y ama a Julia. Quieren ir nomás para escapar de todos esos problemas. Sí, claro. Sí. Bueno, ocurre todo eso. Y después se da todo este momento donde se vuelven a encontrar y empieza a decir exactamente los sentimientos. Sí, pues. Y bueno, ocurre todo este enfrentamiento donde como ya todo el mundo que nos está escuchando hasta este punto ya sabe, o por curiosidad quería saber, dónde a Julia la matan, le disparan. Que ahí hay todo, que también quería recordar todo este tema. ¿Te acordáis de del indio americano? Uy, sí, eran los chamanes. Sí. Sí. Que... De hecho aparece también en la película que simplemente le dicen como todavía no te toca morir. Fin. Sí, que por cierto no habíamos comentado hasta este punto que uno de los elementos de Spike que no son explicados del todo en la serie es que el weón le saca la concha a su madre y al día siguiente está como si no le hubiera pasado nada. Y de hecho lo comentan. Y ya cuando te dijiste lo de la película, que ahí prefiero no comentar mucho hasta este punto, porque la película es la película, ahí lo comentamos más a fondo, pero de repente le disparaban y el hueón al día siguiente así como nada. Y uno de los elementos que se comentan, bueno, se había comentado mucho antes, pero sobre todo cuando lo habla con Faye, ya es como, hueón, qué chucha que tiene esta conversación, que yo nunca me voy a olvidar, porque para mí es una conversación... Donde de cierta manera se revela de qué se trata Cabo de Vivo. Que ahí si quieres me puedes decir si lo comparte o no. Que es cuando están discutiendo de que Faye le dice, no, ¿por qué vaya a ir a pelear contra Vicious si tú mismo me dijiste a mí que el pasado valía callampa y que no yo tenía que escaparme del pasado y vivir el presente? Y no sé, ¿te acordáis que Spike la mira directamente a los ojos, se acerca a la cara y le dice, bueno, mi ojo derecho no es real? Yo lo perdí, mi ojo, no sé si biónico es la palabra, pero le habían puesto un ojo, ¿te acuerdas, Pau? Sí, po, que después te das cuenta. De hecho, lo mencionan durante la serie, pero es súper sutil que Spike tiene los ojos de diferente color. Pero es muy, muy Muy sutil. sutil, muy sutil. Muy sutil. Bueno, la cosa es que a él le dice, ¿no? Porque me acuerdo perfectamente, le dice así como, debido a, porque yo tengo este ojo que lo perdí, que nunca explica exactamente cómo lo perdió realmente. O sea, sale, pero no O es como. sea, no, da lo mismo en el Sí, da fondo. lo mismo, Es que sí. para mí el tema del ojo es más poético porque también aparece en la letra del ending. Sí, que eso es lo que quería Sí. comentar, que él dice que debido a este ojo, él sentía que nunca, que había sentido que su pasado, no sabía si era real o no. Como que miraba las cosas como si no sabía si eran un sueño o no, ¿te acordáis? Es que yo me acuerdo que, o sea, lo que como yo tenía interpretado, que ahí como que me da como una sensación muy nostálgica de la serie, que es que Spike le dice que es la letra de la canción. Un ojo mira el pasado y el otro mira la hora, una cosa así, o Sí, el sí, sí. futuro. Azú, creo que era el mañana, creo. Entonces le dice, este ojo siempre mira al pasado y como que en el momento en que le ocurre lo de Julia que no llega, algo catastrófico ocurre, que él siente, de hecho él lo dice, soy un hombre que murió una vez Claro. y que todo lo que he vivido ahora en Bebop con todos ustedes para mí es un sueño y ahora es como y va esta pelea como terrible porque tiene que pelear, va a pelear solo, no es que tiene, va a pelear solo contra un sindicato completo porque Julia volvió a morir de verdad porque él no sabía qué había pasado. Claro, no sabía, no cachaba. Porque ella nunca llegó y de hecho de repente escuchaba qué es lo que ocurre para Jupiter Jazz, que él escucha que Julia está en ese planeta, por eso va en el fondo. Sí. Entonces él como que nunca supo qué pasó con Julia, nunca tuvo explicación de eso, para él decía como que el tiempo se había detenido. Ajá, y ese elemento que estás comentando tú, como estaba diciendo, para mí explica todo el concepto de Cowboy Bebop porque empiezas a entender por qué durante todos estos episodios Spike era un weón que no le importaba nada. Sí, po. Porque al final de cuentas él sentía de que si se moría, da lo mismo, porque pensaba de que es la mujer que él amaba y que era su sentido de vida ya no existía, así que era como, ya sabes que estoy viviendo porque estoy consumiendo aire nomás, ¿cachai? Como que pico con todo, lo cual también se une a los sentimientos de los otros personajes, la frustración de Faye a su pasado, el tema de Jet con esta mina que le gustaba y que lo abandonó, ¿te acordáis? Si era su esposa, Claro, sí, era su y que esposa. después, y no, y que después lo más cuático de todo es que se encuentra que está con otra persona y este bueno, hay que casarlo por Bounty Hunter, porque ¿cachai? Que Sí, po. y el tema de Ed con su padre, que de alguna manera hablaba de por qué ella era tan así con su personalidad, porque al final de cuentas se sentía muy sola con todo lo que había ocurrido. Entonces, todo eso resume un poco todo este nihilismo y toda esta personalidad negativa de los personajes, como que entendí, ah, sí, ahora entiendo por qué todos estos buenos son así. Para mí esa escena Sí. es. Es que por eso te decía que como desde el capítulo de Faye del Betamax, como que ahí empieza como a sentarse quiénes son realmente. Bueno, De hecho, como que Faye antes de que, porque Spike ya estaba pal pico antes de salir a esa pelea, porque justo se reencuentra con el pasado, ocurre lo de Julia, y después vuelve al Bebop, y ahora tienes el momento de culminar todo este tema del sindicato que él no terminó en el pasado. que hay que decir que ya después de eso viene la pelea que es una weá, pero uff. Para mí Sí. todo el proceso de Spike luchando contra estos guardias, que está terrible, bien animado, con la música de fondo, que sale el Real Four Blues, por cierto, en ese momento. Sí. Todo está muy bien hecho. Y cuando se pelea con Vicious, bueno, que por tiempo no, que no, ya no podemos dar tanto detalle, por cierto, pero Sí. esta pelea que es emblemática y que ocurre lo que para mucha gente, porque lo he discutido un montón de veces, lo he leído en un montón de páginas, en foros de anime, en discusiones de redes sociales, para muchos es uno de los mejores finales de la historia de los monos chinos también, justo que estamos comentando esto de Gunbuster, que también yo lo siento un final la zorra. Oh, sí. Al final pasa este momento, valga la redundancia, final, donde Spike le dispara a Vicious y Vicious le tira el espadazo a Spike. Y es como una escena donde estoy como en cámara lenta, donde sale el chorro de sangre saltando como de todos lados. Y al final salen todos los guardias mirando cuando cachan a Spike bajando la escalera y nadie dispara, nadie hace nada porque lo ven en una situación tan hecho pico, tan hecho No, pues mierda. se echó la seguridad completa del edificio solo, más Solo, sí, encima. pues va más encima. Entonces, como que todos lo miran así como, weón, qué mierda. Y cuando Spike cacha, bueno, camina así tomándose el brazo porque ya no puede más. Y cuando mira a los guardias, hace esta escena extremadamente icónica de la historia del anime, que hace con su mano Bang y cae al suelo y empieza a sonar Sí. Blue. Y ahí empieza a sonar Blue. Y sube la cámara, que es lo que tú decías de Jupiter Jazz. Para mí el final fue Es que increíble. más encima era como por fin este weón pudo cerrar su vida, po, en el fondo. Claro. Que bueno, como tenemos poco tiempo, que quiero empezar como a avanzar un poco, sorry, Pau, pero tú Sí, cachai po, que. está bien. Pero lo que yo quería discutir, y que se discuten un montón de veces, de seguro probablemente está discutido en un millón de podcasts de anime también cuando hablan de Cowboy Bebop, porque este es un tema clásico de la comunidad, que siempre, siempre se debate, es la gran pregunta: ¿murió realmente Spike o no? ¿Por qué? Porque cuando hace el bang, bueno, para empezar, nunca se muestra realmente el estado que lo dejó vicio a él, porque la escena no termina con así como de una perspectiva de ¡ah! Me enterraste la weá, sino que Sí, pasa po. nomás, ¿cachai? Entonces él cae al suelo y chao, y termina la serie. Entonces mucha gente dice: ¿habrá realmente muerto Spike? ¿Por qué? Porque ya estaba, como estaba comentando yo hace un rato, toda la serie había demostrado que Spike prácticamente de repente hasta le disparaban en la guata. Y bueno, al día siguiente vivía. Era Así, como. po, iba igual con las vendas a pelear, filo, Claro, así. sí, como que era tan resistente el weón que podía haber sido que no murió. Y que simplemente cayó exhausto o se desmayó. Ah, Ahora. ya sé a qué vaya a hablar, ya sé a qué Bueno, va esto, la cosa sí. es que la discusión general se tiró al tiro en internet, la gente explotó, dijo, bueno, ¿realmente Spike murió o no? Y como la wea fue tan importante, le fueron a preguntar a Watanabe. Le dijeron, Watanabe, ¿murió Spike o no? Y él respondió de la manera más Watanabe posible, dijo, ni siquiera yo sé si Spike murió. Es que ese es un tema que a mí personalmente creo que no importa. Importa tanto porque el tema es que él pudo cerrar su pasado. Claro, sí. Yo, eso es lo importante de esa escena. Para mí, bueno, yo voy a dar mi opinión, de ahí das tu punto de Sí. vista. Para mí murió. Para mí Spike murió porque siento que si este compadre tenía toda esta resistencia a la violencia y le sacaban la chucha todos los días y al día siguiente gustaba como si nada, era porque de alguna manera tenía toda esta melancolía, todo este nihilismo encima, que era como, puta, igual me voy a sacar la concha de su madre, igual necesito la plata, igual soy un engreído culiao. Entonces, dentro de su vacío existencial, si le voy a llamar así, el weón igual continuaba. Pero en ese momento, el weón cerró todo. Cerró todo. O sea, yo no, si ya el weón tenía todo este pesimismo frente a su vida, al haber cerrado todo lo que lo había transformado en la persona que era, yo creo que el weón no murió porque simplemente ya no tenía motivos para seguir viviendo. O Es sea. que yo comparto ese sentimiento porque también ahí quizás lo estoy viendo muy optimistamente, pero él describe toda su estancia con Faye, con Jet, con Aang, Oye, que con por Ed. cierto, esa escena cuando se despiden para mí fue cuático. Fue Porque wow. ahí, sí, porque ahí ya Ed ya sabía, justo se había ido. Y Jet estaba como, ¿sabes qué? La weá que quiera, y siempre me preocupo por ti y siempre salía hecho pico así. Se pelean. Así. Sí, pues. Y en el fondo es como él declara que toda esta día como Bounty Hunters para él fue un sueño. Y un sueño de una wea agradable en el fondo. Claro. Entonces yo también comparto la opinión de que ahí, yo digo Spike descansa más que decir que muere. Yo digo que ya por fin se terminó. Bueno, Por yo. fin, porque también yo digo, la letra de la canción Sí, es sí, muy sí. decidora. Yo eso quería comentar, que bueno, al final, como yo dije, esta relación que tiene el último episodio con Jupiter Jazz, que cuando sale el cuerpo, pues vamos a decir que Spike murió. Sale el cuerpo de Spike tirado en la escalera con la gente mirándolo. Y empieza a subir la cámara exactamente en la misma técnica de Jupiter Jazz, donde sale de Marte y empieza al espacio, al espacio, al espacio, donde salen los créditos con Blue, que es un momento maravilloso, por cierto, de principio a fin, para Sí. mí es como la zorra. Y lo que quería comentar es que yo siento realmente que muere, porque junto con todo lo que dije, y ahora que me acabas de sorprender tú diciendo que te encanta Blue y que creo que la recitaste en el colegio, es como wow. Tengo grabaciones de esa época porque la cantaba completa a capela, así esa onda. Me encanta. Que en la última parte sale una estrella, ¿te acuerdas? En Sí. el cielo, que desaparece, su brillo desaparece, y en la última frase de Blue dice, ¿te acuerdas? Dice, everything is clear now. Dice, todo Sí. está. Dice, la vida es solamente un sueño. Nunca se Sí. acaba. Y al final, la última frase de la canción es, yo haciendo. I'm ascending. Sí. Yo haciendo. Sí. Ocurre eso, y cuando la frase dice, según yo, esto es teoría mía nomás, dice, life is just a dream, you know. Es exactamente lo que Julia le había dicho al final a Spike cuando estaba muriendo, ¿te Sí, porque acordás? eso nunca se aclara. No, pues sí, al final, o sea, lo que pasa es que Sí. la primera escena salen Sí. los labios de Julia hablando, Sí, vos. pero antes de que justo salga esa escena de Spike en la escalera, vuelven a mostrar esa misma Sí, escena vos. Ah, verdad, verdad, y sí. muestran de nuevo a Julia diciendo, esto fue un sueño, ¿verdad? Sí. Y Spike le dice, sí, esto fue un sueño, un mal sueño. Entonces, para mí, toda esa referencia hasta el final, para mí él murió. Yo la verdad Sí. no. Mira, y además se le suma al hecho de que yo he entendido que a pesar de la respuesta media hueona que dio Watanabe, él ha dicho que su intención era matar a Spike para que no hubiera Cowboy Vivo Super Turbo Plus, pues. Me encanta eso también. Como Lo decir. respeto mucho, sí, era como, esto es. Sí, de hecho, Y no más. él ha comentado que internamente hubieron debates sobre si matarlo o no, o hacer este final, porque si le iba bien a la serie, podían sacar una temporada nueva. El weón dijo, no, No. no, no, váyanse a la chucha, que termine esta weá. Y yo creo que con mayor razón, o sea, si va más encima está eso encima, para mí él murió. Sí murió yo. Ahora, como él lo dejó en el aire, la gente lo discute hasta el día de hoy. Pero es que ahí, o sea, yo soy de estas personas, como dije, como en realidad lo que me importa es que él cerró esa etapa. Eso es lo más importante. Y cerrar esa etapa significaba despertar del sueño, que es morir en el fondo. Yo más bien me sumo a tu comentario, que es como si llega mañana a Watanabe y si saben que cabrón, en realidad Spike sobrevivió, yo digo, ah, me importa un pico. Sí. No es como, ah, ya. Porque en el fondo, pues, es que ahí yo me pregunto, Caleta, cómo, porque igual se demuestra en esa escena cuando se va de vivo que, bueno, los quiero mucho, cualquier wea, pero en verdad me importa pico porque necesito despertar, necesito con ti terminar mi vida. Sí. Fue un. Y disculpa que lo diga, pero hay también todo un mito, me acuerdo perfectamente, todo un rumor de pasillo de fanboys y fangirls de Cowboy Bebop que dicen que también Spike murió porque tenía 27 años y se sumó al club de los 27, lol. Ay. Es como, bueno, okay. Bueno, eso. No, Ah, no. eso. Bueno, el tema es que como está escuchando y de seguro la gente ha recordado con nosotros, la serie es la raja de principio a fin. Para mí todos los episodios son memorables. Sí acepto que entre el 20, desde el 19 al 23, esos capítulos son buenos, son súper buenos y me gustan, pero no creo que son un poco más charcha que los primeros, pero siguen siendo buenos, ¿cachai? Como que de verdad la serie la disfruté Como decía caleta. un amigo, es más bueno, pero no quiere decir que sea malo. Esto Exactamente, lo sí. anterior ya era bueno. Sí, sigue conservando su calidad y es la raja. Y la serie fue increíble, la raja, la disfruté caleta. Fue un éxito instantáneo en todos lados hablando de la weá. Mira, aquí en Chile a mí me tocó más que la explosión fue el 2000, más que el 99. El 2000 ya de verdad estaban todos vueltos locos con Cowboy Bebop. Así, bueno, obviamente ¿Por qué me perdí esa época? de la comunidad otaku estoy hablando, eso sí, pues, que Igual. sí, pues, y fue la raja. Y de repente, de un momento a otro, dijeron: y vamos a hacer una película. ¡Bah! Y anunciaron Cowboy Bebop Knocking on Heaven's Door. Que, Que bueno. le pusieron la media, el medio nombre, pues, weón, la canción bacán. Y me dio mucha risa porque creo que fue por copyright, creo, no estoy seguro, pero cuando Tristar la trajo a Estados Unidos, tuvieron que renombrarla a Cowboy Bebop The Movie. Fue como, ok. Que salió el 2001, y yo tengo que aceptar, Pau, que yo no la vine a ver hasta con el 2008. ¿Y Oh, sabes por qué? Mucha gente puede pensar que es una estupidez de mi parte y es algo que he intentado cambiar con los años, pero yo tenía una regla y la tuve por mucho tiempo que decía, si la película está basada en una serie de televisión y no es canon, no la veo. ah, bueno, es, lo encuentro válido en todo caso. Porque es como, ah, sí, bueno, quieren explotar, no sé, pues, después de haber visto como 20 películas de Dragon Ball Z. Y que no todas son buenas, por cierto, sorry. O ver otras weas, no sé, como que hay ciertas películas, mira, en general, todo lo que es película basado en una serie de anime de televisión es relleno. Es como para vender nomás, es como para sacarle plata al momento y chao. De hecho, yo te voy a confesar que yo recién el año pasado vi las películas de Hunter x Hunter. Eso yo para mí es un pecado. Ah, ¿por qué? Por lo mismo, po. Porque era como, ¿para qué las Yo voy a tengo un ver? problema muy huevón con las de Hunter x Hunter. Cuando salió la primera, nos cagamos de la risa con muchos amigos porque la trama era como mis fanfic. Es como, Togachi, Bueno, era como, por favor, contrátame, yo te sigo el manga, así es bueno, hasta. y bueno, en fin, la cosa es que yo tenía esa política. Era como, oigan, ¿vieron la película de Cowboy Bebop? Sí, y es buena, sí, pero es un capítulo común y corriente de Cowboy Bebop. Ah, Pero tú ya. qué pensás ahora que la viste, ¿qué Ya, pensás bueno, yo ahora? la vi muchos años después, la vi en calidad de DVD, y la verdad es que es una buena película, es entretenida, pero relleno. Ahora, eso sí, el tema es que es relleno de Cowboy Bebop, así que la raja igual. Sí, a eso voy, ¿cachai? He estado destacando todo este episodio, que para mí la serie es perfecta, porque incluso los capítulos más ahueonados, o que tal vez no tienen que ver con el lore de Cowboy Bebop, son buenos. Y este no es la excepción. La verdad es que es un capítulo de larga duración común y corriente de Cowboy Bebop que nos llena mucho la trama, excepto en una escena, pero que si tú no la ves y has visto la serie y eres simplemente del weón que ve Cowboy Bebop porque está interesado en la situación de Spike con el Red Dragon y su pasado, la película no es nada. Pero también tiene, o sea, yo era como la vi en la mañana. Sí, la raja, por cierto. O sea, yo siento que se dieron como un gusto también en parte. Y todo este paralelo que Spike mismo lo dice, como Vincent y yo somos almas similares. Y esa cuestión yo la encontré como muy interesante porque era como para conocer un poco más, aunque lo demás era puro huevo. Por ejemplo, una de mis partes favoritas es cuando sacan los aviones del museo. Ah, sí, que sales de la Segunda Guerra. Sí, era como qué parte más maravillosa. Ah, sí, mira, lo voy a hacer súper rápido para que tú te explayes más, porque noto que tú le tienes mucho más cariño a la película que yo. Yo lo pasé bien, la disfruté caleta. Bueno, la música es la raja, tiene nuevas canciones, los personajes nuevos son bacanes. Pinsir es un enemigo súper choro. Electra es un personaje. Ok. Yo tampoco le tengo mucho cariño a Sí, Electra, la verdad. pero la película es bacán. Yo creo personalmente que lo que disfruté de Knocking on Heaven's Door, de la película, es que obviamente tenían presupuesto de cine, así que pudieron explayarse la calidad de animación mucho mejor. De hecho, yo me sentí muy feliz y tranquilo en mi corazón que toda esta escena de persecución de Spike con la nave, con la Swordfish, Sí. cuando pelean con los milicos, Oh, esa weón. escena es la zorra, es la Está raja. animado con toda la plata y el amor. Esa escena es la raja, pero me sentí muy tranquilo y muy feliz de haberla visto y di un aplauso. Para mí fue como el momento más alto de la película. ¿Sabes por qué, Pau? Porque era 2001. Era 2001. Perfectamente podría haber sido un CG ordinario toda esa escena y no lo fue. Es verdad, es Entonces, verdad. sale esa escena y la vi dibujada a mano, bueno, si tiene CG la película, por supuesto, pero esa parte está dibujada en gran parte a mano, o los detalles digitales son muy mínimos, y yo la disfruté caleta, fue como ver animación de la época del periodo de burbuja económica japonesa, Sí. aunque haya durado 2 minutos, pero porque digamos de que la parte de animación está por lejos la parte más bacán, por lejos de la película. Sí, la limpieza. Es que ahí se siente mucho más 2000, pero como casi por un tema No sé si será como estético, como que hay un ligero cambio, no Para mí sé cómo explicarlo. es curioso, para mí es como lo contrario, se siente así ochentero, porque ¿Sí? sí, porque como te digo, parece una escena sacada de la burbuja económica japonesa, porque la calidad de animación es la raja, po, es la raja, y el resto de la película no está ese paralelo de animación. Ahora, en general, la película está sobre el medio de la serie de televisión, y la serie de televisión es la raja, entonces el disfrute está ahí. Mira, para mí la película se destacan dos cosas. Primero, esa escena es la raja. Como buen fan de la animación, la cagá. Y para mí la única escena que realmente sentí yo como fanático de Cabo Vivo, que valió la pena verla, es cuando Spike y Elektra están encerrados en la cárcel. Justo estaba pensando en eso Y también. sí, ahí es como el único... Es curioso porque es un personaje que no tiene ninguna inferencia en la serie, no es importante Elektra ni mucho menos, de hecho como que termina en nada, por cierto, Sí. pero le cuenta prácticamente quién es. Bueno, acá destacar, no lo hemos dicho por si acaso usted está escuchando esto de curiosidad, que esto está ambientado como entre medio de la serie. Sí. Como, yo creo que ahí como en el capítulo 17, 18 por ahí como en entre medio, porque es un capítulo normal, común y corriente. Concuerdo. Pero curiosamente creo que fue uno de los pocos momentos donde Spike se abre y empieza a contar quién es a una desconocida. Que Tú sí es. eso, el mismo dice que le cuento a alguien. Pero El mismo lo se dice. cortó Pau de nuevo. Ah, no, que él mismo dice que es la primera vez que le cuenta eso a alguien. Sí, como también dice que es porque la cortada rica. ¿Te acordás? Era como decía Es que hace. pasa que yo creo que se pelea con ella porque la buena era seca. Sí, pues de hecho cuando tienen una pelea también bien emblemática en la película, que se agarran a combos tipo artes marciales, y Es bacán la entonces y animación de esa ahí el serie. Spy le dice, bueno, las minas choras me encantan, son mi tipo. Entonces, sí, bien, la película es buena, pero es buena, la disfruté, pero es un capítulo común y corriente de Cabo Vivo. O sea, no te va a dar así como una nueva dimensión a la serie, no es adolescencia de Utena. Lo que yo sí diría era que, volviendo a lo del paralelo de Vincent con Spike, eso es muy parecida a la historia de los dos. Sí. De hecho, Muy, muy, muy parecida. el diseño también tiene un poco con él, como la cara, así un poco. Como un Spike más viejo o sin afeitarse. Sí. Pero yo creo que fue como darle en el gusto a los fans también. A mí me dio mucho gusto, además que, bueno, la intro de esa película hacen como los créditos iniciales se pegan los mansas animaciones con gente en la calle, así. Sí, esa sí que yo soy un creyente completo de que fue rotoscopia. Como que los buenos fueron a Nueva Sí. York y grabaron gente. Porque más encima es como algo muy de documental, así como Sí, es muy, muy bello. buenos paseando el perrito, gente comprando en la calle. Ah. De hecho, me dio demasiada nostalgia verlo en la mañana porque era como. Tú la disfrutaste harto, Pau, por lo que veo. Yo sí. Es que yo vengo de haber llorado todos los capítulos de Carol Lantuza hace un par de meses. Y Carol Lantuza como que me revivió todas esas cuestiones. Entonces, como después verlo, y era como de ahí sale toda esta cuestión, pues. Este Sí, no, weón está enamorado de Nueva York. ya, sí, porque tú tenías esa conexión personal con Nueva York, entonces, Sí, ¿entiendes? Es po. como lo que me pasó a mí con estar arrestado, como te comenté hace un rato. Sí, po. No, sí, la película es buena, es recomendable, pero insisto que es como el capítulo algo. Eso, Sí. Pero yo siento que mucha gente, como más no tan ñoña, como que fue su primera introducción también a como animación de otro tipo. Pero yo creo que está como en esa categoría de películas como de animación que las recomiendan. Quizá me estoy pegando una bola, pero es como hablar de Ghibli, hablar de Ghost in the Shell y la película de Cowboy Bebop Como, en este sentido. siento que respetando y siendo súper así, ordenando los niveles de calidad, Sí. podría pasar entre medio como una película piola, solamente piola de Satoshi Kon, así como una Ay, oh, weá, espera, espera, sí, espera, pero ¿por qué piola eso? porque ¿Por Satoshi Kon qué? es Dios, po, o sea. Sí, yo creo que si Satoshi Kon hubiera hecho una película de Cabo Vivo, yo creo que hubiera sido más cabezona, no sé, tal vez. Ah, pero claro, es una película que. Bueno, igual mencionaste algo importante, como fue tu introducción a Cabo Vivo, lo cual me llama la atención. Efectivamente, es una película que no es necesario haber visto Cabo Vivo para entenderla un 90%. Sí. De hecho, yo creo que uno la puede ver por lo entretenida, porque la escena con la que parte es muy interesante. Dura 2 horas, creo, si mal no recuerdo. Sí. Ajá, eso. Bueno, es buena, sí, es buena. Y Es una buena película. a mí lo que me deja tranquilo de todo esto, que fue la última producción de Cabo Vivo, porque cuando salió la película, estaba todo este comentario de, bueno, la película igual le fue decente en recaudación y en Estados Unidos también tuvo buena crítica, así que a lo mejor en una de esas, como estábamos pelando, Watanabe saca una serie nueva de Cabo Vivo, No. un spin-off, un No. Gaiden, y la verdad es No. que no, y en mi No. opinión personal, muy a pesar de que Watanabe no ha dicho que nunca que no, de repente dice, podría ser. Pero para mí es, al igual que Utena, por ejemplo, que lo estuvimos comentando, es una serie que no necesita más. No necesita más. Nada más. De hecho, podríamos empezar a cerrar este podcast con algo contemporáneo y que tiene asustado a mucha gente, y es que se viene el live action de Netflix. Que puede ser terrible o no. Mira, como nosotros estábamos comentando antes de grabar, y esto una, te aseguro la gente de esa época lo va a recordar, que desde prácticamente los primeros días del éxito de Cabo Vivo, que se estaba comentando que podría salir una película en Hollywood, porque todo calza perfectamente para una ambientación norteamericana, y bla, bla, bla. Y de verdad que es como, bueno, por favor, no, no, por Sí, ¿para favor, qué? yo. Es que puta, es que los gringos, ¿tú cachai cómo son? Es como, mira, Tipo, voy a dar un ejemplo. ¿cuántas películas me han Cuando echado a perder? salió Kimi no Na wa, que no soy un fanático de la película, es decente, es buena, es buena. Trabajar en eso, es buena. Fue como, la película le fue la raja. Es la película con la mayor recaudación de anime de la historia. Y los gringos la gozaron en crítica. Y todo el mundo dijo la película es la raja, bla, bla, bla. Y al buen prácticamente como a la semana siguiente, ¡ah, sí, vamos a sacar el live action de Hollywood! Para mí, eso es tener cero respeto, porque es prácticamente los gringos diciendo, ¡ah, ya, vamos a transformar estos monitos en algo serio! Sí, los odio. Me carga esa weá, los odio. Es como, Bueno. ¡ah, sí, bueno, le fue muy bien en crítica, es muy bonita, pero son monitos! Así que tenemos que. Es como lo que hicieron, bueno, como que mi. Se acabó mi tema con los remakes con Old Boy. ¿Viste la de Spike Lee? No, no la quiero ver. Es Como que horrible. vi una escena de esos closets de las mujeres en ropa interior y fue como ya, ya murió esto para Mira, mí. Spike Lee es un gran director, Malcolm X, whatever, grande. Pero su película culiada es horrible. El remake de Old Boy es horrible. Bueno, eso, la verdad. Puro ego blanco, eso es todo lo que puedo decir, ego Yo blanco. de verdad que ojalá en un mundo perfecto no saliera nada más de Cabo Vivo y quedar ahí, pero nunca se sabe, pues Pau. Nunca se Puta, es sabe. que murió alguien igual. No, no, no, no murió alguien, pero murió alguien. Sí, pues, o sea, el que hacía de Jet, pero honestamente a la hora de las voces pueden reemplazar a por quien sea. Pero si ya grabaron. ¿En qué? No, yo estoy hablando del anime. No, no, no murió. No, Ah, ya. no murió, No, no, no. yo estaba hablando de la producción de No, Netflix. lo que pasa es que por lo que yo caché, puedo estar equivocado, la producción de Netflix la pusieron un poco en stand-by porque hubo un accidente en la producción de un episodio. Pero Ah, ya. no murió nadie, solamente parece que uno de los actores que tuvo alguna cosa, pero tal vez estuvo hospitalizado un mes, no sé, ¿cachai? Pero la weá va, es una realidad. De hecho, tiraron un teaser hace un tiempo y salía así como un jazz de fondo terrible genérico. Yo tengo mucho ¿Por qué miedo. autorizaron eso? Plata. Bueno, eso, no sé, eso. ¿Quieres comentar algo más antes de empezar a cerrar el podcast hoy día, Pau? Estoy pensando, como vertí todo lo que quería vertir. Solo quería decir que uno de mis capítulos que más me gusta también es Heavy Metal Queen. Ay, sí, tenen, Sí. hoy más a tema. Eso. La raja. Ya, lo último que puedo decir es, la vi en VHS, fui muy feliz. Se van a cagar de la risa y van a decir, ¿qué? La vi en Dreamcast, en video CD. ¿Cómo es eso posible? ¡Ah! Uf, fue muy cuático. La conseguí en video CD el 2002. Que a mí en general yo evitaba video CD porque en DivX todo se veía mucho mejor porque estaba directo del DVD y la calidad era la raja. Pero un amigo se la consiguió en video CD y yo tenía Dreamcast y la Dreamcast podía leer video CD con un programa Homebrew y dije, pico. Filo. Voy a verla en Dreamcast solamente para decir, vi Cabo Vivo en Dreamcast. Bueno, ahora lo estás haciendo públicamente, masivamente, Ah, así que eso. sí. Vi los DVD que salieron después y vi los Blu-ray. Que los Blu-ray, mira, los Blu-ray son hermosos. Yo cuando vi la weá, la calidad de animación está mantenida, los discos están, probablemente los limpiaron, todo en la raja. Ahora, de lo que yo leí hace un tiempo atrás, pero no he investigado mucho al respecto, y pido disculpas por no investigar, para la gente más purista de este tema, es que yo leí que al parecer hay ciertas escenas del Blu-ray norteamericano de Cowboy Bebop que están modificados de la versión japonesa. ¿Y eso por qué? No sé, no tengo idea. Pero parece que algo muy muy suave. Son como deben ser como tres escenas y como cosas muy muy nada. Pero tú cachai de que la gente llora por cualquier cosa. Así que Sí. yo no tengo idea. Así que usted, si está interesado, investigue. Pero algo pasó ahí. Y yo me acuerdo que los Blu-rays del box set que venía toda la serie, me acuerdo que la vendieron en Amazon, que era de Funimation, ¿no es cierto? Creo. Sí, de Funimation lo sacó. Me acuerdo que hubo Aunque yo un. estaba atenta cuando hicieron la preventa del aniversario, pero no podía gastarme esa plata en ese Pues momento, sabes lo así que. que ¿Sabes? bueno. Mira, yo tengo entendido que ahora está medio caro, ¿no es cierto? Sí, pues si fue como ahora cagué, debería haberlo comprado en ese momento, Pero filo, como es Paniagua. ¿sabes qué? Yo me acuerdo perfectamente que hubo un momento en que al box set le había ido tan bien, pero tan bien, que hubo un momento que en Amazon lo estaban vendiendo así en nada. Y la gente lo compró ¿En al serio? tiro, sí, me acuerdo Es porque que lo. pasa que estoy hablando del box set del que te dije que venía con Ah, vinilo. Y venía sí. con todos los soundtracks y la película, venía con un libro. Sí, yo. Y ese, lo más chistoso es que yo estaba lista para gastarme el dineral, llego a comprarme la weá y estaba agotada. Y era como, yo te quería dar todo mi dinero, pero no puedo. Me imagino. Bueno, no, yo me refiero al box set que viene en la serie y se acabó. Ya. Ese box set, me acuerdo que hubo un momento sin exagerar porque estaba pendiente de eso, porque en Twitter igual sigo harto ese tema, que te les Sí. juro que así como el 2017, toda la serie en físico, en una caja bonita, hubo un momento en que en Amazon costaba $10. Es que hubo un tiempo en Funimation que hicieron como un remate. Como que habían series completas que las podía comprar por menos de $10. Por ejemplo, Scaflón estaba como a $14. Me imagino. Un Sí, una cuestión amigo así. tiene ese box set de Escaflón. Uno que es color como celeste. Creo Ah. que esto Scaflón es una de las series que yo la quería comprar en DVD o Blu-ray para la posteridad, junto con Cowboy Bebop, Mira, sí. yo eres bonita la caja. No tengo nada que quejarme al respecto. La calidad es la raja. Es súper bonita la calidad de animación del Blu-ray. Y me acuerdo que hubo un momento que no valía nada, nada. Ahora ya no tengo idea. Pero hubo un momento que de verdad valía $10. Eso fue como hace un par de años nomás. Sí. Es que yo dije ahora lo que voy a hacer, voy a esperar a que haya otro aniversario, porque ya cagué y quería esa versión. O si no, viviré con esto el resto de mi vida nomás. Ya, y quiero terminar el podcast porque estamos corto tiempo, ya vamos para las 3 horas Sí. con la última pregunta, porque para mí es inevitable preguntar esto cada vez que hablo mucho rato de Cabo de Vivo. Pau, ¿te podrías mojar el putito y decir cuál es tu canción favorita de Cabo de Vivo? Oh, conche tu madre. Puedes decirle a tu cuerpo mientras pienso, o estoy cagada y tengo que Para responder mí, ahora. no sé si sea una elección popular, pero para mí es Space Lion. La que sale en Jupiter Jazz al final. Ah, ya. Entre con Cosmos y Space Lion en esa parte, para mí es como. No sé, para mí es que. Mira, Blue es la raja. Blue es increíble, es un temazo. Creo que es una de las mejores canciones para terminar una serie de anime en la raja. Pero lo que me hizo sentir en ese momento y me hace sentir todavía Space Lion, para mí es mi tema favorito de Cabo Vivo. Sé que no es un tema popular, hay mucha gente que le gusta Ratch, por ejemplo, o Bad Dog No Biscuits, que eso también es como súper duper clásico de Cabo Vivo, Rain, The Real Fog Blues, pero yo a lo mejor podría Es decir que pasa que. que esas canciones como tan icónicas, como que es como, sí, obvio que me gustan, Claro. pero estaba pensando en una de las que me gustan como aparte, que sea Hiper Random, me gusta caleta Cats on Mars. Sí, es que es como muy feliz. Es muy, sí, entonces era como, la escuchaba caleta cuando, sí, como particularmente la tenía afuera del OS y la tenía con una lista de reproducción. Ah. Podría mojarlo en eso, que esas son las Sí, que no pues, sé. Luego yo sería como Cats on Mars. sí, y yo puedo decir con gusto que ya he comentado en oportunidades, perdón, anteriores de Otaku no Shoso que no colecciono anime porque no tengo plata, pero también es porque no tiene prioridad en mi vida, pero lo que sí puedo decir con orgullo es que tengo todos los discos de Cabo Vivo, excepto el de la película. Es bacán el soundtrack, sí, ¿no? De la película. El soundtrack igual, de la película, sí. Es bueno, es igual, me gustaría tenerlo, no, no te lo niego. Pero tengo todos los discos de Cabo Vivo, porque de verdad que fue así de importante para mí. Yo tengo dos series que tengo todo, excepto, bueno, casi todo. Escaflones, que tengo los cuatro discos, y Cabo Vivo. Cabo Vivo tengo los tres primeros OSTs por separado, y tengo el box set que venía todo, y que me acuerdo que me costó nada. Un momento que, de verdad creo que me costó así como... Nada. O sea, no, ya, ok, perfecto. No, poco. No, no, no, poco, sí. Me costó así como 28 lucas. Pero venía todo, Pau. Todo. Yo todavía lo tengo. De hecho, podría sacar una fotito así a futuro. Es una caja como de tipo de... Como una suerte de cartón. Yeah. Que es muy bonita. Y son, creo que son como 12 discos. Y de verdad viene todo. Incluso viene un mini disc de un single de Yoko Kano, de regalo. Y viene un libro. Y vienen las sheets, las partituras de las canciones. Wow. Sí, no, sí, es un box set así increíble. Es lo único de anime así como ultra super de lujo que tengo. Yeah. Ah, ¿por Pero qué? Lo por, vale. ¿Por qué? Porque es Cowboy Vivo. Ah. Así quería saber. Yo te voy a pedir si me puedes mandar foto a Auta. Sí, claro, no hay ningún problema. Y eso, la verdad es que es una serie hermosa. Y nos queda nada de tiempo, así que vamos a ir a leer las preguntas, yo creo, Pau. Sí, a ver, voy a abrir acá mi. Sí, veamos primero las tuyas. Acá el Carlos, el Gendo, uh-huh. Dice que salió con trauma con el final cuando fueron a ligar con su hermano. Con trauma. Es que bueno, el final igual es... Es duro el final. Es que es muy de golpe igual. Igual como pasar del capítulo como el Betamax a esto, sí. La verdad es que podría haber esperado lo que ocurría, pero no en la forma en que ocurrió. Sí. Bueno, esto ya lo hicimos, que nos decían que le pegáramos Space Dandy y Carol and Tuesday. Es que como que no va mucho al caso el podcast de nosotros, pero igual le comentamos un poquito así. Es que pasa que son post 2000, pero yo le diría como una recomendación como para entrar a Watanabe, podría ser, la verdad. Sí. Pero series más similares a Space, a Cowboy Bebop, yo diría que en línea de trama y de seriedad, diría que Tokyo no Terror. Sí. O Terror in Tokyo. Diría que es como un poco más similar, porque también tiene como este medio nihilismo de los personajes también. Yo me acuerdo que, mira, no tiene nada que ver con la trama, pero por la ambientación y por los personajes, el diseño y sobre todo por la música, a pesar de que no es de Watanabe, pero fue productor, hay mucha gente que recomienda a Hachiko Tomichin, no sé si te acordáis de esa, que eran de 2000. Ah, esa es demasiado buena, sí, esa serie. Para mí es súper buena y no es de Watanabe, Watanabe fue productor, pero él no es el director y es muy Watanabe, así es brígido. Sí, así. Demasiado Watanabe. De hecho, yo diría que esa también es bastante cercana a Carol and Tuesday. Sí, tiene mucha música brasileña, así, Bossa Nova, sí. Y samba. Es que pasa en la favela y todo, por en el fondo. Sí. Oh, eso había preguntado a alguien, si lo quieres contestar ahora. Sí, sí, que era el Kaito, el Manuel, preguntaba por el tema de la cultura. Y bueno, pucha, cuando vi ahora la película en la mañana, yo estaba como, ¿este weón debió viajar mucho o tiene como le gustan mucho ciertos lugares? Porque, como yo había dicho, Alba City, que aparece en varias películas, series que tengan que ver con Marte en Watanabe, son mezclas de muchos lugares. Y como demasiado bien datado, como que el Manuel acá comenta que en varios como planetas tenían culturas distintas. Sí, pues, por ejemplo, Ganímedes era como un lugar como Venecia en alguna medida. O algunas ciudades de Marte eran como ya otro tipo de ciudad. No sé, ¿y qué opinas tú? No sé si Watanabe lo haya hecho a propósito o simplemente fue algo que dijo que es parte de mi ser. Porque no solamente en Cabo Vivo ocurre, pero... hay mucha diversidad étnica en Cabo Vivo y fue una elección curiosa que la hace bien interesante. De hecho, yo me acuerdo que habían así como, no sé, lo que pasa es que en la comunidad de Cabo Vivo he leído un montón de estupideces, pero igual algunas pueden ser válidas. Había gente que me acuerdo que incluso decían de que Spike era el último mohicano Porque tenía toda esta conexión con los chamanes, ¿te acordáis? Sí. No sé, pero bueno, hay una diversidad étnica bien interesante. Por ejemplo, en el primer episodio, que estos locos son como más o menos latinos, ¿te acordáis? Es que yo insisto que es una fascinación como de una persona que simplemente. Es que por eso yo tengo. Por eso yo le doy con Nueva York, porque esa diversidad es Nueva York en el fondo. Sí, tienes toda la razón, pero Porque tú podés cosmopolita. ir como. Por ejemplo, tú puedes ir caminando un rato, estás en el barrio italiano, caminas 2 cuadras y estás en Deep Chinatown y no hay nada en inglés. Eso es súper. Como muy Cabo Vivo, que de repente como que. Estás en el puente y de repente estás como en Medio Oriente, así de repente, y es la misma ciudad. Es una serie que tiene un elemento muy cosmopolita. Es que yo sigo pensando que este weón debe pasar mucho tiempo en Nueva York porque al weón le gusta tocar jazz. Sí, es muy probable. Entonces, o sea, igual la ciudad para tocar jazz es otra, pero por algo le dicen The Big Apple. Entonces, como, bueno, ahí yo estoy como, pero, o sea, a mí, de. Respecto, Espérate, porque. Por cortaste la un poquito, conexión. Pau, de nuevo, lo último. Es porque. Por este tema de que a mí me termina enamorando mucho de la ciudad. Entonces, por eso digo, este one ama demasiado Nueva York. Parece que algo que comparten ustedes dos. Sí. ¿Qué más? ¿Otra pregunta, Pau? eso es todo. Y gente que comenta de haberla ido a ver con mucho cariño a Ilion o que se spoilearon con AMBs. Hoy sí, bueno, es que esa cuestión de spoilearse con AMB le pasó a mucha gente con un montón de series, así que. Sí. Bueno, yo tengo un par de preguntas acá. Por ejemplo, Fran, que es colombiana, por cierto, le mandamos un saludo a la Fran, que siempre ha sido una persona Saludos. muy buena onda conmigo en Twitter. Dice que. Esto es bien interesante. Dice: mira, con la excusa del concierto tributo del año pasado, porque te comento, Pau, que en Colombia hay una banda tributo a Cabo de Vivo. Que hagan, Colombia es bacán. Y tocan. Colombia es mejor que Y Chile. son como 40 locos en sesión jazzera y se tocan en el soundtrack así casi entero. Bueno, Colombia, Colombia 100 puntos, 100 puntos, todos los puntos. Y anunciaron un tour latinoamericano, van a venir a Chile, pero no tiene fecha todavía. Y yo, créeme que apenas anuncien la fecha. Vamos. Sí, vamos, eso. Y de hecho, yo esto lo sé gracias a la Fran, así que, grande Fran. Dice: me la repetí hace un par de meses y qué bien la trata el tiempo. Dice: ¿han buscado merchandising aparte de la OST? Porque yo encontré muy poco en el 2015 cuando viajé a Japón. Eso estábamos comentando, que debido a todo este conflicto que hubo con Bandai, es escaso y muy caro el merchandising de la época de Cowboy Bebop. Porque pasaron un poco así, decir, ah, no, no, ah, los niños no van a comprar esto, así que va. Hay un detalle también bien interesante que no lo comentamos, lo voy a hacer bien rápido. En la televisión pública en Cowboy Bebop la dieron a las 6 de la tarde y le fue O mal. sea, horario, en Sí, le serio, fue pero es que como mal. el horario que para los niños, Le sí. fue mal y hubo padres que también se quejaron de que la serie era muy violenta y muy seria para la época, para el horario. Y cuando la volvieron a repetir en un canal de cable, creo que fue un WoWOW, de hecho, que es un canal muy popular en Japón, que agarró vuelo. Pero está completamente comprobadísimo que Cabo Vivo fue más popular afuera de Japón. Sí. Mucho. Yo siento que Watanabe me daba mejor fuera de Japón en general. Sí, porque tiene también todo. Bueno, acabamos de hablar del elemento de la diversidad étnica, entonces. Es poco el merchandising por lo mismo. No es una serie tan popular como mucha gente cree en Japón. Por ejemplo, compararla con Gundam es como imposible, ¿cachai? Entonces, por eso no hay mucho merchandising. Ahora igual salen cosas de repente. La Pau acá Ahora estaba comenta. revisando que SH Figuarts sacó un Vicious. Pero es de Bandai, obviamente. Supongo que no lo han soltado. Yo la verdad es que en Japón también vi muy, muy poco merchandising de Cowboy Bebop. Eso, pero Acá hay. estoy viendo unas, tampoco están impagables, la verdad, pero cosas como. Es que ya pasó mucho tiempo también. Oh, weón, venden un cel del anime. Ah, no, no, no, no. Uf, ese tema. Está a Olvídate. 560 lucas. Y eso creo que debe ser barato para Cabo Vivo. Bueno, eso. Grande Fran, por cierto, gracias. La Wendy me está haciendo esta pregunta que nosotros. Ya contesta, Perdón. ya, ya, ya, ya, Sí. ya contestamos y es lo que realmente le queremos contestar a todo el mundo cada vez que grabamos un episodio nuevo de Otaku no Shosho, que es, Sí. ¿vale la pena verla ahora, el 2020? O sí. Sí, obvio, obvio. Sí, la serie es hermosa todavía, el diseño de personaje no ha envejecido, al menos de que seas como full moe obviamente no te va a gustar, pero ese ya es como un gusto muy nicho. El diseño de personaje en la raja, el diseño mecánico también en la raja. En general, lo curioso es que como tiene todo este juego de lo moderno con lo antiguo, no envejece, porque como la No, propia serie se parodia con eso, no es como que dice, ay, mira, sale un teléfono rotatorio, ¿cachai? Ah, jaja. No, no, no, no pasa eso porque, por ejemplo, el chiste del Betamax era chiste, como vivo, en la época, entonces, sí ha envejecido la raja, para mí sigue yo siendo, creo que pero... es súper, súper ad hoc todavía y los temas, como decíamos, tiene mucho drama humano, pero así bien complejo. Mira, mira, mira, yo sé que Wendy, no sé qué edad tiene, pero debe estar cercana, por ejemplo, a tu edad, Pau, porque Creo que sí, igual, con la Wendy andamos parecidas, sí, yo creo. igual también la conozco en persona y andan por ahí. Pero lo que sí me ha tocado, y me acuerdo que me calenté la cabeza la primera vez, que me acuerdo que porque estaba revisando unas cosas, me metía a Kiss Anime, que es, hubo un momento en la vida en que era la página de piratería norteamericana más grande de allá. Y son como, por ejemplo, como Anime FLV, que también es muy popular acá en Latinoamérica, tiene un montón de series, todas piratas, ¿cachai? Y siempre, como debido a que todas estas páginas que es tan fácil ver anime, está a la mano, en general los comentarios de las series siempre son de pendejo, como de gente que tiene 15 años, 17 años. Y me acuerdo que cuando entré acá en vivo, me calenté mucho la cabeza, me dio como todo el boomer rage, porque el primer comentario de Kiss Cartoon era: por favor, denle tiempo a Cowboy Bebop, porque no tiene los tiempos de los animes de ahora, así que sean pacientes. Y cuando leí eso fue como, ¡ay, weón! Porque, uff, no sé qué pensar al respecto. Me acuerdo que me llegó así. Estábamos Pero comentando. ¿sabes qué? Eso. Estábamos comentando hace un rato que si tuviste la primera vez Cabo Vivo a los 7, 8, 11 años, tal vez no te haya gustado porque había mucho bla bla, etcétera. Ya, ok. Pero como fanático de anime, a gente que ya está un poquito más grande, me chocó un poco como ahí me dio todo el salto generacional de que haya gente que diga no, vi Cabo Vivo y me cargó porque es muy lenta. Es como lo que pasa con Star Wars, que los pendejos de 15 dicen no, weón, las precuelas y las películas nuevas son la raja porque los protagonistas saltan 1000 kilómetros y saltan, tiran rayos y la weá. En cambio, la precuela, la trilogía original, no pasa nada. Me da ese como patatú. Te debo decir que ese criterio como de acción que tiene, como que yo me peleo con eres todo el rato porque evalúan las películas según qué tan bacán fue la pelea. Filo con la trama, la pelea fue bacán, ya. Sí, claro, eso, ¿cachai? Sí. Y cuando eres adolescente, sí, puede ser que eso sea el único deporte, Bueno, si pero... estoy hablando de gente cincuentona, vos, poja ya Sí, va. bueno, es cierto, sí, ahí sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, eso es como a lo más, si usted es muy joven, no está escuchando por curiosidad de cómo se vivía el anime en esa época. Sí, puede ser que... Aunque no sé, es igual salen series de anime actualmente que... No, pero ¿sabéis qué? Yo estaba pensando en series que fueron como más o menos lentas. Y por ejemplo, con un ejemplo hiper popular, hay gente que dejó de ver, que le costó mucho ver Kimetsu no Yaiba porque la encontraban lenta. Sí. Y yo veo Kimetsu y pasan como weas desde el momento uno, te empiezan como a tirar como el miedo a cosas, pero bueno, no estamos a hablar para hablar de eso, pero era como, ¿qué es lo que hablábamos del efecto Marvel? Que Sí. es como estas películas como hiper inmediatas, que está toda la bandeja, que como que no tenéis que pensarla tanto. Yo pienso exactamente lo mismo. Es. Sí. No, tenemos que pasar a la siguiente pregunta. Hay alguien, Gabriel Molina, que pregunta, que esto ya como que no tiene mucho que ver, pero igual lo voy a hacer muy rápido, que pregunta cómo son los videojuegos de Cowboy Bebop. Son mediocres. Ahí. Sí, son mediocres. Está el de Play 1, que es un shooter on rails como Star Fox o como Panzer Dragoon, whatever, y es un juego muy mediocre. Es como para jugarlo un domingo en la tarde, y sí, puede ser que al rato lo paséis bien, pero para mí es como... No sé, para mí es un juego muy, muy nada. Lo curioso del caso es que la música es de Yoko Kanno, pero no tiene música tipo jazz, sino que es como electrónica y es muy rara. Pero eso es como lo único destacable que tiene música de Yoko Kanno. Pero el Yo juego es... Incluso las ilustraciones son un poco feas, no sé, no... Y está el de PlayStation 2, que es un beat'em up poligonal y es un juego muy ordinario. Muy penca, muy, muy penca. Yo me lo jugué en la época cuando salió porque el Cabo Vivo y Piratería Play 2 a la mano. Y no, no. A mí, a mi amigo nos cargó. Fue como, weón, bueno, venga. Qué bueno, usted caché que también que los juegos de licencias de anime son. O sale una weá maravillosa o sale una weá horrible, ¿cachai? Como que no hay Sí, término medio. porque yo nunca había escuchado antes de eso, porque quizás no fue bueno, ¿no? Sí, yo Por creo, lo que estoy claro. Yo escuchando. creo que si hubieran sido juegos buenos, probablemente todo el mundo los cacharía como, no sé, como Dragon Ball, Final Bout, a pesar de que un juego de mierda, es horrible, pero es Dragon Ball, ¿cachai? Pero el legado de Vivo, la verdad, los dos juegos para mí son mediocres. Creo que el de Play 1 es mejor que el de Play 2, eso sí. Lo único bueno del de Play 2 es que tiene la música de la serie, pero más allá de eso. Pero solo por saber de qué el juego, como que, no sé, Es pelear o es que como andar en los el avioncitos. género del beat'em up son estos que tú vais caminando por la calle y le vais pegando a todo el mundo. Ah, ya. Eso. Y con Spike, obviamente. Pero Ya. no, no, no. Para mí el juego es mediocre, tirado a malo. Sí, es un kusoge, como dirían los japoneses. Y hay muchos saludos de mucha gente. Por ejemplo, está Sub-Zero, Miguel Ubilla, Rolando Inostroza, Carlos Hidalgo, Juan Akira, que sale en su arroba, el señor Wu, Gabriel, Alex, Francisco González, el Bananín, el Claudio, que le mando un saludo a Claudio, un grande, Epske, el Tostas Kun, que también le mando un saludo. Y eso, como siempre, muy agradecido del apoyo que recibe el podcast, ¿no es cierto, Pau? Ah, sí, como saludaste con los nombres, que era hoy. Bueno, por acá también se mandó saludos Carlos Hidalgo y el Opi, que no sé si cansáis al Opi. Alopi. Sí, Opi. Ope-chan. Ah, de internet nomás. Sí. Ya. Yo tampoco lo conozco en persona, pero bueno. Pero saludos, ¿no? Saludos. Pero sí, persona, muchos saludos y muchas gracias por ayudarme con preguntas Marvel. Así que eso sería todo por el día de hoy. Que volvemos a asistir. Clasicazo de la época. Una serie que marcó generaciones. Una serie que escapó del nicho del anime. Que es respetada hasta el día de hoy, al punto que los gringos la quieren destruir en el 2020. Vamos a boicotear eso. Aunque bueno, habrá que ver. Hay que darle el beneficio de la duda, pero yo la verdad es que mi pregunta es, ¿why? ¿No es cierto? Yo siento que es esa superioridad gringa, ¿no? Como que yo en la U siempre daba como ejemplos de animes que había visto y lo explicaba sin contexto. Entonces toda la gente me decía qué película es y yo le digo, es un mono chino. Y como que ahí se invalidaba por alguna razón cuando había tenido toda su atención. It's Sí, así que fue como váyanse a la chucha. Voy a hacer un doctorado solo para validarlo. Muy bien, Para que muy lo bien. dejen en paz. ¿Lo pasaste bien, Pau? Sí. Ajá, nos Porque amo vemos. a un poquito. Sí, nos No, vemos. nos vemos en el próximo episodio que me toca a mí, ¿no es cierto? Sí. Va a estar Sí, re te toca a bueno. Lo ti. estuvimos conversando, va a estar también re bueno. Como siempre, esperamos que la gente lo disfrute. Estamos escuchando todas las opiniones y comentarios. El podcast está disponible en iVoox y en archive.org. Ya estoy haciendo las movidas para tirarlo a Spotify. ¿Cuántos episodios hay que tener para No, Spotify? al final parece que. Ahí te cuento, mejor me doy Ya. el detalle. Ya. Pero se viene, así que eso. Ya. Nuevamente un gustazo, tú sabes, Pau. Un Sí, gustazo. muchas gracias. Ajá, y nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shoso, Mucho el gusto. retrato de un otaku. Saco. Chau, buenas noches. Bye bye. Bye bye.